Esto es el Complejo Lambda. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Y aquí estamos una semana más, os habla Víctor Fernández y en el programa de hoy volvemos a los túneles de Metro con Metro Last Light. Y el debate, no os lo podéis perder porque esta vez Valve está en el punto de mira. Pero antes de encender nuestra linterna y ponernos nuestra máscara de gas, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Yo hoy no quería empezar demasiado fuerte, pero no me queda más remedio. Un mando de Steam es una puta mierda. Vale. ¿Algo más que añadir? No. Que os lo paséis bien. Ya no hace gracias. Luego, después. No es rollo ni nada. Es que no tiene botones. A mi izquierda tengo a Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. ¿Cómo estamos? Hoy tengo una gran noticia que comentaré durante las noticias. Y no tiene que ver con Steam. Es otra noticia diferente. También tenemos a nuestro troll de las cavernas, señor Gaspar. Buenas noches. En tu línea de presentaciones cortas, ¿no? Y tenemos también al señor David en sonido. Yo solo diré una cosa: Valve va a ser la próxima Nintendo. Nintendo se va a ir a la mierda. Ya está. Muerta Nintendo. Tenemos también invitados excepcionales. Tenemos a nuestro ya conocido Sunrider. Hola, muy buenas noches, Sunrider. Hola, buenas noches. Me encanta estar aquí en vuestro nuevo estudio que todavía no lo había visto. Y tenemos también a una acompañante femenina. Tenemos a 13. Hola, muy buenas noches. Hey, hola. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues vamos con las noticias porque hemos tenido una semana bastante cargada, señor Jorge. Efectivamente, empezamos hablando de un juego que personalmente espero mucho, que es el nuevo South Park The Stick of Truth, que es bueno, el juego basado en esta serie de televisión que ya tiene fecha de salida, llegará el 12 de diciembre en sus versiones para consola, mientras que la versión de PC todavía no está confirmada la fecha. ¿Qué le vamos a hacer? Vaya. Pero sabemos que va a llegar. Qué pena. Sabemos que va a llegar porque está anunciado. Qué lástima. Bueno, esto te va a interesar, David, si te quieres hacer con el juego, porque va a haber una edición coleccionista con una figura de Cartman. Hostia puta. Vestido de mago. No lo sabía. Y una figura bastante cojonuda, pero seguro que es muy cutre. ¿Qué te parece? Mira, aquí quiero dos. Yo lo voy a jugar solo porque quiero hacerme una clase judío. ¿Se puede hacer clase judío? Sí, en ese... sí, es una de las clases del juego. La que no Kyle, se va a hacer Oscar seguro. Kyle es clase judío. Igual hay opción de nazi, pero es un animal. Y seguro que hay clase pelirrojo también, porque en South Park tienen historia los pelirrojos. ¿Quieres hablar o estás celebrando algo? Sí. Casualmente la chica algo que tenemos aquí es pelirroja también, así que se da esa casualidad, ¿no? Es verdad. Bueno, pues joder, una cosa, tengo que comentar una cosa antes de que sigamos en el programa. A mí esto me preocupa. Que hay una chica aquí en el estudio dando uno. Y os voy a decir por qué. Porque normalmente aquí se suele hablar de cosas, ¿no? De sobradas muy grandes, sobre todo David. Tetas. Y David, yo creo que te vas a cohibir hoy. No, pero tengo esa sensación. Esta chica está preparada para eso. Ah, está preparada. Sí. De acuerdo. Totalmente, ¿eh? No pasa nada, no os cortéis. Es que es para lo único que me preocupa por sus antecedentes penales. David es una persona muy tímida. Pues, bueno, volviendo al tema de South Park, lo que me quedé con ganas es de saber en qué consiste exactamente el arte del Nagasaki, que se lo estaba explicando el padre de Stan al chico nuevo. Sí, yo solo espero que la crítica, es decir, que todo el mundo disfrute mucho el juego, pues también lo jugaré, espero, si tengo oportunidad, pero espero que la crítica no se cebe diciendo ¿qué transgresores son los videojuegos? Es una serie de televisión. Joder, es que realmente el juego incluso, y esto sucedió así, la serie se congeló porque los guionistas de la serie están trabajando en el juego. Es decir, cuando sale el juego, imagino que volverá a fluir la serie porque llevaba un año sin nada, sin absolutamente nada. A ninguno le da miedo la cantidad de bugs que puede traer el juego. Que mira, estás lleno de prejuicios, tío. A ver, de verdad, siempre tienes que trolear todo, macho. No, Obsidian es un gran estudio. Obsidian es un estudio de puta madre, joder. Pero los juegos vienen muy bugueados. Bueno, Gaspar, tío, y tu Bayonetta, que es un bug en sí mismo. Fuera de esta casa. Bayonetta es una obra maestra. Sí, hombre, es una obra maestra, está la mierda. Se mea en Skyrim. Come la dick, sí. GTA Online tendrá microtransacciones. Lo ha confirmado Rockstar esta semana. Y bueno, consistirá en comprar dinero del juego a cambio de dinero real, por supuesto. Y este dinero lo podremos utilizar para conseguir ciertos avances más rápido. Esto no quiere decir que haya que pagar para ser competitivo en el juego, sino que simplemente, pues, el que quiera hacerlo todo más rápido porque tiene pasta y le apetece gastarse el dinero, pues puede hacerlo. Bueno, además de comprar coches, ropas u otros objetos del juego, el dinero se puede utilizar para comprar modos extra o packs de contenido, como, yo que sé, un pack de la playa o rollos así. Bueno, yo solo tengo que decir que me sorprendió mucho, porque últimamente cuando se habla de microtransacciones parece que a la gente le mosquea el tema. Dice, hostia, microtransacciones, mal. Pero de este juego todo el mundo dice maravillas, aunque sean microtransacciones. No. De lo que he leído yo, en foros y tal. Y me sorprende. Yo considero que, oye, el que quiera pagar, que pague. Claro, que no pague. O sea, no entiendo esa crítica tan exacerbada hacia eso. Hombre, a ver, depende de las ventajas que se le dé al que paga. Si bueno, pero es que el que quiere tener ventajas paga por ello. Ya, pero es que normalmente son muy desequilibradas. Claro. El que paga siempre tiene mejores cosas y mejor todo, y todo mucho más fácil. Es un modelo de negocio que se lleva años haciendo en los MMOs. Sí, pero tienen que aprender a equilibrar el tema de las microtransacciones para las que no pagan puedan ser competitivos. ¿Tú realmente sabes que eso desequilibra mucho las cosas? Joder, sí, claro. Hay juegos en los que es totalmente desequilibrante. Vale, pero te pregunto si el GTA V es desequilibrante. Ah, no sé, joder. No, el online de GTA V no está en la calle, no sé. De todas formas, hay un cierto placer a la hora de coger, yo qué sé, estás jugando a Call of Duty y ves el que se ha comprado el traje neón de no sé qué con las pinturitas raras de la historia y tal. Y luego, pues, igual le das una paliza, igual te come vivo, pero igual le das una paliza. Te queda ese regustillo de, oye, le he pasado por encima a ese tío que le mola este juego, no sé. Pero el problema no es ese, el problema es cuando compras cosas que realmente te afectan, por ejemplo, armas que hagan más daño y cosas así, que ese es el tema a lo que voy. Por una vez y no se acostumbre, estoy de acuerdo con el compañero Oscar. Bueno, Gaspar, yo estoy de acuerdo también con Oscar, porque sí que es verdad que hay juegos en los que es desequilibrante este tema. Pero luego hay otros, como por ejemplo el Dota o el LOL, que realmente son simplemente cosas ornamentales. Sí, que sí. Sí, es solo para molar más, pero no afecta al juego. Entonces, lo que hay que buscar es un free to play que pueda ser justo con ambas partes, con los que pagan y con los que no. Y hacen pasta, mucha pasta, ¿eh? sí. El tema es que la gente dice, si Rockstar ya ha facturado 1,000 millones de dólares en los dos primeros días, son un poco ambiciosos además, ¿no? Pero bueno, oye, es su propuesta. Que aprovechen. Claro. Yo quería comentar que el tema este de las microtransacciones y todo eso, vamos a ver, no nos engañemos. Evidentemente la peña que pague lo va a tener más fácil, independientemente del juego. Y hay juegos incluso en los que, como decía Oscar, no está balanceado el asunto de quién paga, quién no paga. Pero nosotros, como usuarios que no pagamos, bajo mi punto de vista no tenemos puto derecho a quejarnos y todo eso. Si jugamos, vamos a, o sea, sabemos a lo que vamos. No estoy de acuerdo. Desde el momento en que se desbalancea la jugabilidad, estás jodiendo a todos. Oye, los Gaspar, jugadores. Gaspar, cuando un estudio toma una decisión como esa, vamos a ver, un sistema de juego en un videojuego online está todo pensadísimo. La economía, la jugabilidad y gameplay en general, de, yo qué sé, las mecánicas y las habilidades, todo eso está pensadísimo. Si deciden hacer que las personas que pagan con microtransacciones tengan una ventaja competitiva con respecto a los demás, es por algo. O sea, no está decidido al azar. No es un tío que dice de manera arbitraria, oye, vamos a hacer caja, vamos a hacer esto. Por eso digo que hay que esperar a ver cómo funciona el GTA V. Porque no podemos Oscar tampoco... te lo podría comentar con varios MMOs que ha jugado. Y yo también he jugado un montón de MMOs, ¿eh? Tenía una ventaja bestial. Vamos a ver. Cuando pagar hace que no tengas que meter horas de juego al juego, me parece bien. Ahora, el problema viene cuando pagas por cosas que aunque eches 24 horas jugando seguidas todos los putos días, no consigas si no pagas. Ese es el problema, ahí viene el desbalanceo. Si tú pones, en el tema de las microtransacciones, pones objetos que puedas acceder a ellos sin pagar, solo que metiendo más horas de juego, ahí no hay problema, me parece perfecto. De hecho, la base de las microtransacciones serían esas. Que la gente que no tenga tiempo para jugar, tanto tiempo para jugar, pueda acceder a todo esto pagando. Pero el problema no es ese, el problema viene cuando los objetos por los que compras, la gente que juega sin pagar, no tiene acceso a ellos. Y se ha visto en muchos juegos. Estoy de acuerdo, pero bueno, yo creo que igual GTA V apuesta por ese modelo. O sea, el que quiera jugar e invertir horas, conseguirá cosas que otros conseguirán pagando. No, yo creo que el modelo de GTA V va a ser un modelo tipo skin. Yo creo que sí. Que será tipo skin, simplemente pues tener más ropa, tener más tal. Puede ser. A lo mejor meten algún arma. Es probable. Sí. O algún vehículo. Sí. Pero son cosas que realmente no desbalancean en la jugabilidad, sí, ¿no? Entonces, bueno, quien pague lo tendrá. Es como quien compra un DLC de Saints Row, por ejemplo, y tiene un pack de contenido de, yo qué sé, de naves espaciales o rollos de estos, ¿no? Es algo así. Bueno, y ahora vamos con la noticia, una de las grandes noticias del día, la que os anticipé en el sumario, y es que, amigos, el Train Simulator se actualiza. ¡Oh! Se ha actualizado gratuitamente para los que Jorge, tenemos este juego. No conozco ese juego. ¿No lo conoces, David? No. Pues yo te puedo hablar horas y horas de él. De hecho, podemos dejar el programa de hoy. Sí, sí, David y lo conoce. Podemos hablar de David, este tema. David, lo conoces. De hecho, creo que me lo compré solo por él. Yo quiero análisis de Train Simulator 2014. Ahora puedes descarrilar. No. ¿Eh? Ahora puedes descarrilar. Ya podías. es que si no, qué gracia Gaspar, tienes. Es un simulador, Gaspar. Te acabas de pasar de troll, ¿sabes? Bueno, pues ahora, dejando las bromas, es una actualización que trae cosas bastante novedosas dentro de lo que es el mundo de los simuladores. Entre ellas está que ahora tienes una ficha de jugador, de una ficha de maquinista, en la que subes nivel por hacer campañas y tienes logros. Ya tenías logros antes, pero ahora esos logros se convierten en medallas, y esas medallas se convierten en una polla virtual con la que los maquinistas pues combaten. Oye, Jorge, tío, tengo una pregunta freudiana que hacerte. Igual te molesta, pero me da igual. El tema de los trenes no tendrá que ver alguna obsesión. No tiene que ver con nada. Fálico. No. ¿Puedo profundizar en esto? No hay ningún problema. No, ese afán humano por las máquinas. La ingeniería, la maquinaria y todo esto. El tema también pasa con los coches. Sí. Hecho. Sí. O sea, el tema que los coches también están muy relacionados con el falo. Tal. Sí. Sí. Pues eso. Y este micrófono está muy relacionado con el falo también. Todo. Pues os digo que tenemos la ficha de maquinista, tenemos más facilidades para trabajar con el workshop de Steam, que como sabéis la gente sube escenarios nuevos para descargar y jugar gratuitamente. Y han añadido una página web en plan red social donde la gente, los amantes del juego, pueden subir a la página web, subir fotos, hacer comentarios, hacer análisis. Me dais miedo. De todo. Y hay que decir también que si eres amante de los ferrocarriles, puedes visitarlo para ver qué oportunidades te ofrece el mundo virtual de los trenes. Nunca se sabe, ¿no, Jorge? Os lo toméis a coña, pero hay mucha gente que prefiere los juegos simuladores, no solo de trenes, de aviones, de tanques, de tal, antes que los AAA. De hecho, pero ahí tenéis, cada vez es mayor. Tenéis ahí las brutales ventas de Eurotrack en Steam. Yo manejo un tanque. Te ríes, Oscar, pero ha vendido la hostia. Y Fan Simulator. Pero no digas brutales ventas, joder. Entrar en un túnel debe ser todo un placer. Parece que te refieres a millones. Entrar en un túnel debe ser todo un placer. Seguro. Pues eso, nada, que se ha actualizado este juego. Los que ya lo teníais tendréis la actualización gratuita porque es la política de la empresa. Así que disfrutadla. Una pregunta, ¿el DLC es gratuito, la actualización? Sí, sí, o sea, tú tienes el del año pasado y te lo actualizan al nuevo. O sea, cogen el juego del año anterior y te lo actualizan, ¿no? Sí, así perpetuamente, sí. Llevan haciéndolo... O sea, más o menos lo que hace ella, pero pagando 60 euros con algunos juegos, con algunos FIFAs, ¿no? Algunas consolas. Sí, es todo agudo ahí. El caso es que te lo actualizan por el tema de que como hay negocio comprando rutas y máquinas, pues para que no pierdas todo lo que has gastado, porque hay gente que se ha gastado bastante dinero, porque llevan 6 años con este tema. Es verdad, he visto que una vez que todos los DLCs valían 1000 y pico dólares, una barbaridad, una cosa así, ¿no? Más de 400 pavos valen, porque son muchísimos. Joder, piensa que cada DLC será una máquina o... Un nuevo túnel es un nuevo... No solo son escenarios, ¿eh? Joder, Gaspar, eres un puto cerdo. Y por tío, échalo ya. No, indemnízalo y échalo. Dale un caramelo y punto, todo por culo. En fin, quitas un caramelo. A ver, la analogía tren-túnel está clarísima. Yo no digo nada, pero... La verdad es que sí, oye, habrá gente que se pase todo el día metiéndose en túneles. Sí, pero, yo... Pero es la hostia, y delante y para atrás. No, sí, os tomáis a coña, pero cuando sabéis la emoción que es pasar por una baliza y escuchar esa alarma cuando estás yendo a 210 kilómetros por hora y poder hacer un chiste de muy mal gusto ahora mismo, pero no lo voy a hacer, pues Peter, se refiere tío, a las balizas. Esta es mi venganza por el pinchapas. No seas tan políticamente correcto, desmelénate. Joder, di algo no, guarro, tío. No es de buen gusto. Este juego me... A ver, yo lo respeto, porque me parece que... No, pues... yo voy a decir una cosa. Yo respeto a toda la gente amante del mundo ferroviario, porque... No, es que aquí es mi puta idea. No, es decir, porque hay que tener un par de pelotas así de grandes para ser amante de hostia. Nada, pues fijaos hasta qué nivel de profesionalidad llegan los jugadores de este juego... Que estaba leyendo una entrevista a raíz de esto con uno de los diseñadores del juego y se comentaba que hay gente que les manda feedback de pues eso, sobre errores del juego, y hay gente que les dice: mirad, esta máquina la habéis hecho mal porque aquí le faltan no sé qué piezas y no sé qué movidas y está mal, no es correcto. Y sabes, las máquinas, ni que decir tiene que tienen cientos de millones de piezas, no sé. Y esas son anatómicamente incorrectas. Exacto. Porque tuvieran tres mierdas menos, pues ya la gente se queja. Ah, bueno, hablando de simuladores, ya para cerrar esta noticia, comenta a Mime en el chat que Farm Simulator 2013 es la hostia. Sí, sí lo es. Durísimas declaraciones de Mime. Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de tarjetas gráficas, porque AMD ha presentado esta semana sus nuevas GPUs. Este miércoles la compañía de procesadores y tarjetas gráficas ofreció una conferencia que pudimos ver por streaming con las nuevas ATI Radeon pensadas para gaming. Presentaron dos nuevas gamas de tarjetas, las R7 y las R9. Bueno... Hay varios tipos, os comento que hay desde las R7 van desde los 89 euros hasta los 139, y luego las R9 que van desde los 200 euros hasta, se deduce porque la tarjeta top, que es la R9 290X, todavía no han anunciado el precio, pero se deduce que va a costar sobre 600 euros o 600 dólares, bueno, y que tendrá un pack con Battlefield 4. esa tarjeta. Quiero una. Esa tarjeta se comenta, bueno, vuela por ahí un Besmark que ya, bueno, salió hace unos días antes de la presentación y se dice que a lo mejor es más potente que Titán. ¿Qué te iba a preguntar eso? Joder. Y Titán vale 1000 euros, ¿eh? Hostia. Bueno, cerca de 1000 euros. Me parece que voy a trascender a mí mismo. Bueno, comento las novedades de esta presentación porque hubo varias novedades y si queréis lo discutimos. Bueno, presentaron un nuevo sistema de audio llamado AMD True Audio, que es un sistema envolvente que nos permite controlar los parámetros desde las especificaciones de la GPU. Es decir, desde la interfaz de la tarjeta gráfica podemos controlar el sonido envolvente con esta nueva tecnología. Luego tienen una nueva aplicación para optimizar automáticamente los parámetros de la tarjeta para compasarlos con el hardware que tenemos. Por ejemplo, yo tengo un procesador X y una memoria de tal manera y meto la tarjeta, le doy un botón y automáticamente se optimiza para mi equipo. Para quitar cuellos de botella, ¿no? Exacto. Es algo que ocurre también con... Nvidia ya lo hace y ATI se ha unido al carro de no, este tema. No, ATI le ha copiado. Exacto. No digas ATI, vía AMD. AMD. Bueno, estas tarjetas van a ser compatibles totalmente con los monitores 4K. Es una de las grandes novedades, le dedicaron mucho tiempo en la conferencia. Y es que no solo eso, sino que además van a ser compatibles y perfectamente utilizables con con multimonitores. Es decir, si tenemos 4 monitores o los que sean, pues la tarjeta se adaptará muy fácilmente y será muy fácil manejar esto. Y por último, han anunciado una nueva API llamada Mantle, que está creada específicamente para optimizar el rendimiento con el motor Frostbite de EA. Por eso va a venir con el Battlefield. A partir de ahora, todos los juegos que salgan con Frostbite van a correr mejor en las ATI. Eso para consola, joder, va genial, porque llevan ATI. ¿Cómo mola AMD, David? Yo quería decir que la que supone un hito realmente es la Top, ¿no? Luego hay un modelo que han cambiado de nomenclatura, que en realidad es de 1970, pero yo imagino que a menos nanómetros. No tengo la información, pero de todos modos os quería decir que tenéis un post de DAP1 sí, en el foro general de Complejo Anda que tiene toda la información, benchmarks y rollas. De hecho, yo me basé en su post. Y ahí viene todo, fotos, gráficas. Se ha currado el post. Como siempre, DAP1, muchas gracias por toda esa info. O sea, estás emitiendo en directo que la has plagiado. No le he plagiado. Joder, no puede plagiar una información, Gaspar. Claro. No se puede. Él entonces ha mal plagiado hecho a Ati por dar una noticia. Ajá, tío, no discutas, no sé. No, iba a decir. Tiene un trozo de pan. Un caramelo. Es mi turno, fuera. Iba a decir, esto obligará a Nvidia a bajar sus precios. Efectivamente. Yo iba a decir que a mí me jode, pero entiendo que es la tendencia ahora de la batalla entre Nvidia y AMD, esto de flirtear con compañías para que sus juegos funcionen mejor. Y en el caso de Battlefield empezó Nvidia, es verdad, no me puedo tampoco quejar, pero me jode bastante porque yo Battlefield lo quiero para PC y mi PC pues va a ir peor que en otros ordenadores con AMD. Yo tenía una pregunta. Frostbite, no el último, que es el 3, creo. Es el 3, sí. El 3. Sí. El anterior estaba en Battlefield 3. El Frostbite 2, sí. A mí me decepcionó mucho en consola. Supongo que empecé será la polla de la noche. Pero en consola me decepcionó un montón. Yo espero que tener una reconciliación con ello ahora con la nueva generación y estas cositas seguro, de Battlefield. Yo seguro. Espero que sea el motor gráfico que me rompa los ojos y que. Seguro. Que, no, que seguro. Me inspire, seguro, sí. Seguro. Y con respecto a lo que comentabas, David, de esta guerra, ¿no? De pactar con compañías. Sí que es verdad que, y de hecho, bueno, lo comentaremos más adelante, porque Nvidia está pactando con otras grandes compañías para también Nvidia que aprovechen está pactando con la gran compañía. Exacto. Luego lo comentaremos. Es? ¿Qué está pactando con Nintendo? Gaspar, ¿no escuchas el ruido de los brillos fuera? Como has dicho, gran compañía. Nintendo se me va a dejar de existir, pero quién tú mismo. Según Phil Harrison, el ciclo de vida de Xbox One será de 10 años. 10 años, ni más ni menos. Bueno, luego, esto lo comentó así como fue una expresión, pero a mí me encanta sacar las cosas de contexto. Y bueno, lo comentó en una expo de Eurogamer. que como sabéis están haciendo la, bueno, hacen un evento anual de, con conferencias y todas estas cosillas jugosas para el mundo de los videojuegos. Y bueno, estaba hablando de las características de Xbox One y según él, este viaje que están a punto de emprender con esta consola les llevará 10 años. Justifica que la consola tendrá un ciclo de vida largo gracias a las posibilidades de la nube. Se comenta que la nube tiene grandes posibilidades de computación y que eso va a hacer que la consola dure más. Y además puede mover hasta PCs, es, tío. Oh, la nube va a permitirte bajarte una Titan. Os estáis pasando de listos, ¿eh? Sí. Que mueve PCs. Te lo dije el otro día. Te lo dije, el futuro de los videojuegos va a ser la nube. Pero eso ya existe. Vale. ¿Qué coño? ¿Sabéis que se mueven? De lo que me enteré, os lo dije el otro día, Víctor. Fue una conversación clandestina. ¿Clandestina? ¿Sabéis quién está apostando más por la nube? ¿Quién? Nintendo. ¿Nintendo? Nintendo. ¿Pero eso cómo se sabe? Hubo una filtración. Nintendo está invirtiendo una cantidad colosal de pasta con el tema de la nube. Así que ojito con eso, ¿eh? Solo voy a decir, ha dicho 10 años, o sea que el estándar dentro de 5 o 6 va a ser la resolución de la web para todo, ¿no? 560p más o menos era, ¿no? Joder. 620. Cri, cri, cri. Puede ser una pregunta idiota, ¿no? Pero, ¿qué peces? O sea, los del Call of Duty de nuevo. De hecho, cuando anunciaron el juego en E3, se jactaron en Infinity War de que el juego utilizaba, gracias a la nube, un nuevo sistema súper innovador para mover los peces del agua. Tú disparabas al agua y los peces se movían. Y era algo nunca visto. Exacto. Y fue la hostia. Fue la hostia porque justo al momento, ¿sabes? En los foros americanos de videojuegos por internet y tal, pusieron la típica imagen del lago de Super Mario 64, sí, claro, que los peces se apartaban cuando pasaba. Sí. Esas pijaditas pueden sonar a risa ahora mismo y todos nos cachondeamos en plan, ¿tú crees que me dio un tiroteo tal? Yo recuerdo cuando había salido el Metal Gear 2 para Play 2, las manchas de sangre en el suelo siempre eran diferentes y parecían en el suelo según un patrón matemático, bla, bla, bla. A mí esas cosas me gustaban. Pero no lo hubiera encontrado nunca por mí mismo, pero al saberlo, me sí. moló. Vale. Un Raider, pero, a ver, Super Mario 64. Sí. Sí, pero a ver, Super Mario 64 lo hacía. Sí. Pero ver, quiero decir que no hace falta un cómputo pero, en la nube. Víctor, lo que supongo que estaría diciendo es que las ondulaciones del agua que provoca el movimiento de los peces. No sé, algo chulo tendrá eso para decir semejante gilipollez. No, a lo mejor puede seguir la vida de los peces y ver cómo comen. Siendo un Call of Duty lo dudo bastante. Yo, o sea, creo que se refería a que había peces en el mar y que eran muy bonitos y que se movían mientras tú pasabas. Como eso ya supera la Frostbite 3, seguro. Igual a lo mejor puedes disparar a los peces. También, ¿ah? Y te dan frags, sí. Es una pasada tener un timbre de voz de mujer porque de repente destaca entre todos los demás. Es decir, todos somos con el mismo timbre de voz y tal, pero de repente habla ella. Sí, tal, somos bueno, tíos, somos todos tíos. Hay otra polémica, hay otra polémica con respecto a One, y es que, como sabéis, se anunció hace poco que la consola podía grabar vídeo y podías locutar y grabar a la vez, subirlo a internet y que otros vieran las gilipolleces que hacías o decías, ¿no? Pues solo se va a poder grabar 5 minutos como máximo. Confirmado por Phil Harrison. 5 minutos. 5 minutos. Yo no sé si es que la memoria se agota a los 5 minutos, la RAM que utilice esa mierda, pero... Es que gracias a poder la nube seguro que graba a 4K. Pero sí que se comentó en la expo de Eurogamer y a mí me pareció... Joder, me pareció un poco... No sé, tío. Dijeron desde Sony el tiempo de grabación que tendría la consola. No se sabe, me parece. Porque también confirmaron el tema de Ustream. Sí. Bueno, en principio habían dicho 15 minutos, no sé si después lo cambiaron. Pero es que a mí 5 minutos. A ver, confirmado es Twitch TV. Sí. Twitch TV. Ah, la de PlayStation, no es sí. Ustream. No, Twitch TV. De hecho, yo creo que era a usuarios de Twitch TV nos llegó un email diciéndonos que habían llegado a un acuerdo con Sony. No. Y también con Microsoft. Pensaba y también con Valve. O sea que todo Dios se casa con Twitch TV. O Twitch TV se os tira a todos. Una de dos. Oye, David, qué maravilla estamos escuchando. Es un remix de Arkanoid. Hostia. Esto es Arkanoid. Hostia. Está bien, ¿eh? Es así como medio chill out y tal. Relajante, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ir con la noticia del día, que hoy van a ser tres noticias. Tres. Tres. El universo de Steam, amigos, se expandirá en 2014. ¡Viva! El único que no aplaudió fue Oscar. Porque el PC es una mierda. Cállate la boca. El PC es lo mejor, es el futuro, el presente, presente, pasado y futuro. El principio y el fin. El alfa y el omega. Sí, exacto. Podríamos seguir así con analogías durante mucho, mucho rato, ¿verdad, Jorge? Sí. Bueno, tal como se había adelantado la semana pasada, esta semana Valve había prometido tres anuncios importantes y uno de ellos, bueno, llegó el lunes, otro el miércoles y el último anuncio llegó hoy mismo, hace unas horas. Bueno, pues ya sabemos de qué se trata. Así que os voy a ir hablando por orden y vamos a empezar hablando del lunes, que bueno, presentaron la primera gran noticia, que fue el desarrollo de SteamOS. Sistema operativo, en castellano. Bueno, Jorge, soy un usuario consolero. ¿Qué es un sistema operativo? Pues es una cosa, que sirve para que funcionen las cosas. Oíste, Jorge, acabas antes diciendo: un sistema operativo es un Windows. Ah, gracias. Es el dashboard de Xbox. No, es... Es eso, es un programa que lo que hace es permitirnos manejar la máquina que vamos a utilizar de manera intuitiva, sin tener que picar código y cosas de esas, ¿no? Por ejemplo, Windows es un sistema operativo. Linux es otro sistema operativo. Y Macintosh es otro. ¿Y Skyrim es un sistema operativo? Macintosh es Leon OS. Víctor, Skyrim es un sistema operativo. Skyrim es un gran juego. Pero dime que es un sistema operativo. Vale, oíste. Podría llegar a la categoría. En ningún virus, no, pero bueno. Joder. ¿Qué iba a decir? El sistema operativo es eso que hace que las consolas, en vez de tener 8 GB de DB3 o DB5, tengan 5 solo. Ya me lo explicó Víctor mejor. Efectivamente. qué cabrón. Pues eso, SteamOS es un sistema operativo diseñado en base de Linux para PCs de salón. Valve ha asegurado que estará especialmente creado para videojuegos hasta el punto de que han prometido que el rendimiento gráfico va a ser superior a lo que aporta Windows. Es decir, al tener menos carga en segundo plano, pues se supone que el sistema operativo permitirá una atomización mayor con los juegos. Bueno, para ello cuentan con el apoyo de Nvidia, que es lo que comentábamos antes. Nvidia ha anunciado que liberarán sus drivers y que ya llevan tiempo optimizando sus GPUs para que funcionen con OpenGL. Es decir, Nvidia ya lleva tiempo trabajando con Valve en secreto. Trabajaban con el gordo. Yo me imagino las largas noches de trabajo con pizzas con el gordo. Con pizzas le ofrecían ingenieros. Toma, come. De ahí los famosos lamparones. Exacto. A ver, yo quiero decir una cosa. A ver, nosotros adoramos a Gabe Newell, pero nos reímos de su gordura. ¿No lo veis ahí una contradicción? No, pero es risa no, cariñosa. Es un, claro. ¿Sabes? Es con cariño. Es como con Papá Noel. Te ríes de que está gordo, pero es un... Es como, por ejemplo, en la película Jake y el gordo. Eran amigos y le llamaba gordo. ¿Sabes? Exacto. No sé, y en la peli, en el título pone el gordo. O sea, lo mismo pasa con el de autor de Juego de Tronos. Yo tenía una pregunta sobre el control, pero no sé si después vais a pasar sí, vamos a seguir. Después, o sea, voy a ir dando datos. Cuando toque el dato ya comenta. Bueno, contará de inicio con un catálogo de 170 juegos a los que seguirán añadiendo los que irá porteando Valve en colaboración con Nvidia. Nvidia también le está ayudando a portear juegos de Windows a Linux. Bueno, además permitirá el streaming de juegos desde otro PC de casa que tenga Windows. Es decir, yo tengo un PC en la oficina, en casa, y quiero jugar en el salón. Pues enciendo el PC de la oficina y aunque el PC de salón que tengo en el salón sea menos potente, pues por streaming puedo jugar. Bueno, pues eso, permitirá eso y... ¿Y qué ventajas aporta esto? Pues que es gratis y es libre. ¿Y qué significa eso para el usuario, que sea gratis y libre? Pues que puedes hacer lo que te salga de los huevos con el sistema operativo. Puedes cambiar líneas de código si quieres, puedes crear aplicaciones extra para compartir con el resto de usuarios, o incluso las empresas podrían utilizarlo de manera gratuita. No tienes que pagar nada por eso, ni siquiera las empresas y eso. Bueno, también han confirmado que dentro de poco se podrán comprar películas y música a través de Steam. Es otra de las grandes novedades. Y que podremos compartir la biblioteca a través del sistema Family Sharing y controlar juegos, qué juegos son accesibles a cada persona que le compartamos. Que pensábamos que eso no se podía hacer, pero en el FAQ de preguntas y respuestas parece ser que sí, se va a poder hacer. Vale, no, quería comentar sobre este sistema operativo que el código va a estar disponible desde el primer día para que la comunidad de Linux pues pueda trabajar con ello, ¿no? Y crear mods. Y claro, ¿por qué esto, no? ¿Por qué es importante esto? porque al ser un sistema operativo abierto, lo que permite es crear cualquier tipo de contenido que se puede adherir a lo que es el dashboard, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que yo quiero crear una ventanita, ¿no? Que si accedo a ella, pues me voy a un emulador de NES. Pues podría hacerlo, ¿no? Cosas vale, de estilo. Pero hay que saber hacerlo. Evidentemente, claro, pero habrá cientos de personas que sepan hacerlo y lo suban a internet para que tú te lo bajes. A mí Steam Machine me encanta. Pero aquí hay un problema. Yo creo que Steam Machine es un concepto dirigido a la gente que no solía jugar a PC. Sí, claro. Pienso yo. Evidentemente. Sí, bueno. Entonces, se da un nivel de complejidad y posibilidades que no se corresponde con ese estatus de público. Pero tenemos que llegar ahí. Explicaremos, sí, explicaremos qué es Steam Machine más vale. Adelante. Yo voy a bajar el sistema operativo cuando alguien le ponga de pantalla de inicio el logo de Sega y se escuche lo de Sega. Pues eso, seguro que, seguro que hay un fricazo que lo hace, seguro. Así pensé que... A mí, que es la Dreamcast 2. Lo que me parece interesante es que si la jugada sale bien, que es una jugada a priori arriesgada, ¿no? Porque es, pues de alguna manera, se lo quieren guisar y comer ellos solos y pasar de Windows para siempre. Si sale bien la cosa, es la oportunidad de los jugadores y los usuarios en general de tener un sistema operativo totalmente accesible y que no sea Windows. De esto podemos hablar luego en el debate, si tal. Seguimos avanzando con la información. Solo una cosa más. Valve no va a dejar de lado Windows, supongo, no. Decir. Han dicho menos. Que si estás contento como estás, pues no pasa nada. O sea, no se va a dejar de hacer cosas para Windows, ni van a dejar de dar soporte ellos, ni nada de eso. Bueno, el miércoles presentaron el segundo anuncio. Y bueno, tras SteamOS era de esperar que pronto se hablase de la famosa Steambox, de la que muchos medios hablaban en este último año. Y bueno, el miércoles Valve anunció Steam Machines, que significa, bueno, máquinas Steam. Se trata de ordenadores, y lo he dicho bien, ordenadores. Son ordenadores, no son consolas, son ordenadores, Jorge, de salón. Gracias por la traducción. Es que hay gente que a lo mejor no sabe inglés. Bueno, pues son ordenadores prefabricados y que traen el SteamOS, el sistema operativo de Steam, de serie. Y bueno, que están optimizados para diferentes tipos de público. Valve ha confirmado que estos ordenadores de salón podrán ser fabricados por cualquier empresa. Es decir, no solo Valve va a hacer los suyos, cualquiera va a hacer estos ordenadores. Y es por ello que habrá muchos tipos. Os habrá grandes, os habrá pequeños, los habrá modificables. A priori, por ejemplo, el de Valve quieren que sea modificable, pero a lo mejor hay alguna empresa que se le da por hacerlo cerrado para que no se pueda modificar. Bueno, habrá de todo. Como lo que algo parecido a lo que sucede con las tablets de Google. Que está la Nexus, que es la de Google, y luego hay un montón, incluso hay algunas más potentes que no son de Google, pero que utilizan el sistema operativo de Google. Bueno, ¿qué se consigue con la diversificación de mercado? Pues opciones para todos los gustos. Yo lo veo así. O sea, por ejemplo, si a mí no me gustan los juegos, pero quiero un ordenador de salón para yo qué sé, para ver pelis, escuchar música, etcétera, ¿por qué me voy a gastar 500 pavos en un ordenador potente? Me gasto 100 pavos y tengo lo que yo buscaba. En ese sentido está bien. Entonces, ¿qué ventajas aporta? Pues al jugador de PC, a mí por ejemplo, no me aporta nada. Ya tengo mi ordenador, es lo mismo. Con tus trenes. Exacto, con mis trenes y mis cosas. Pero a los jugadores que no están habituados al ordenador o que nunca se habían atrevido por la dificultad que supone montarse un ordenador, gestionarlo, etcétera, pues se encuentran con una máquina que se la venden hecha y es encender y jugar, nada más. Vamos, luego las opciones de que puedes cambiar el hardware si quieres, un catálogo que nunca caduca, etcétera, pues son las grandes opciones que tiene este sistema. Y yo quiero hacer mi Nostradamus. Ya os lo dije a los miembros de Complejo Anda por el chat privado que tenemos por ahí y tal. Pero yo creo que Valve va a anunciar, cuando anuncie el lanzamiento de esta máquina, cuatro modelos. Apuesto por un modelo low de unos 100 euros, un modelo mid que valdrá entre 200 y 300, un modelo high que valdrá entre 300 y 400, y un modelo super high, o sea, entusiasta, que estará por encima de los 600 euros. Esa es mi apuesta. Vale, Víctor, el otro día acerté, por cierto. Acerté en el otro anuncio que iban a dar. Bueno, ah, sí. Quería decirlo porque me gusta. Pero lo demando también. Que Miguel crezca. También lo sabíamos porque en el propio FAQ de Steam Machine hablaban de un mando. ¿Saben? Bueno, ya me jodes mi predicción. Iba a decir, vamos a ver, yo lo que comento antes, o sea, a mí esto me parece genial, yo soy usuario de PC, a mí esto me parece muy atractivo, pero si pensamos en la gente que compra esto, pensando, valga la redundancia, en que a lo mejor el mundo del PC antes le parecía demasiado complejo. Si le ofreces para empezar varias configuraciones de hardware, se pierden. Si le ofreces la posibilidad de modificar el hardware una vez pase el tiempo, se pierden. Si le ofreces la posibilidad de poder personalizar su sistema operativo, se pierden. O sea, me parece un poco contradictoria la propuesta de Valve. O sea, sí, os ofrecemos un PC para tontos, por así decirlo. Pero en el fondo no, el fondo no es para tontos, en el fondo también se requiere un cierto conocimiento del mundillo del PC. Y ahí es ahí donde yo veo el problema, es un problema conceptual, es un problema de propuesta. Y a ver cómo consigue venderlo Valve. ¿De verdad, Vector, crees en una versión low cost de 100 euros? Sí. Yo también. Porque hay, a lo mejor hay más de 1000 juegos que son para equipos que no requieren nada, juegos independientes, tipo Tokitori, cosas de estilo. Pero... Y yo creo en una versión de 100 euros, sinceramente. Pero con eso no puedes mover juegos actuales de los claro, chavales, que no es su objetivo. Víctor, ¿tú cómo vendes un PC de 100 euros a un tío que no tenga ni puta idea? ¿Cómo se lo vendes? Pues mira, ellos tendrán su manera, tío. Yo estoy haciendo Nostradamus, pero ellos tendrán su manera. Sí. Pero ¿no ves que es muy complicado hacerle entender eso a la gente? Pues vamos a ver, David. Yo he hecho mi Nostradamus. Sí, ni siquiera sabemos si van a sacar un modelo loco. Yo quiero que entiendas mi postura de lo complicado que es transmitir eso. Pero de todos modos, si ellos se han metido en esta aventura, es que saben hacerlo. Bueno, mira Nintendo con Wii U. Sí. Yo soy ese jugador tonto del que habla Bono. Esto significa, yo no sé configurar una gráfica, yo no sé hacer una serie de cosas así. Yo me pasé a la consola desde, yo qué sé, yo había jugado mis aventuras gráficas de Lucas, mi X-Wing, mis esas cosas, pero llegó un punto donde ya no sabía cómo funcionaba aquello y dije, vale, vamos a compraros una consola que es tirar la galleta dentro de la bandeja y ya va la cosa. Entonces, yo espero que a mí la consola esté amarrada, me la vendan como una consola. Es un PC, es que ¿no? Yo no le llamo, sí, sé que es un PC, sé que es un PC. Es que si nos paramos a pensar así, tanto la Play 4 como la Xbox One no, son un PC. Pero es que esto es un PC, no, le puedes instalar es que Windows si quieres. Le metes Windows y te pones a parte forrar a mí me da igual. Photoshop, esa parte sí. A mí me da igual. Es decir, tema, claro. El que quiera que empiece como Sega, que empiece como le dé la gana. Yo lo que quiero es tirar la galleta adentro o bajarme del su bazar o su shop, lo que sea, y después viciar a ello. Pero no, yo no voy a programar, yo no le voy a abrir las tripas y la verdad, yo me pienso comprar la versión más estándar. No sea que me compre en China, pues no ventile bien y se me vaya a la mierda. Pero entonces no vas a poder mover los juegos que molan, tío. Que funcione, tío. Mi tiempo es más valioso que eso. Con respecto a... Axi, ¿querés comentar algo? Nada, era más que nada... Cuando referís a movido de salón, ya no me acuerdo exactamente de la palabra que sustituía movido. Salón. Exacto. ¿Cómo de grande es la cosa? Porque depende. Me refiero para todos los que, como yo, cada año cambiamos de piso y vamos con 20.000 cosas. Como el tamaño de lo grande sería más o menos pero, así. Pero es que dependerá ver, de la compañía. Conceptualmente, dependerá de la compañía. Tú imagínate bien, un teléfono así móvil de grande, con Android, así ¿no? De así de grande, muy bien. Eso es muy específico. Momento. Imaginemos un teléfono móvil con Android. Los hay de todos los tamaños. Pequeños, enormes, con pantallas gigantes, etcétera. Incluso hay tablets que tienen Android, ¿no? Pues Steam Machine lo que va a hacer es que cualquier compañía puede hacerlo de la forma, tamaño que quiera, como si yo quiera hacer piramidal, ¿sabes? De todos los tamaños posibles y todo eso. Entonces a lo mejor hay, lo que digo, a lo mejor hay algunos modelos que algunas compañías venden tipo low cost, que sea para jugar solo juegos independientes y sea muy pequeñito, de tamaño de una lata de Coca-Cola, por ejemplo. O habrá otros que sean enormes. Todo depende de la compañía, claro. 13, habrá modelo fálico, no te preocupes. Perfecto, si hay modelo fálico ya me sirve. Y puedes jugar en la cocina. Comenta Gaspar y comento yo luego. ¿Sabes lo que le hace falta para triunfar al modelo de Valve? Un asa estilo GameCube para poder llevar el PC a todos lados. Joder. Bueno, con respecto a lo que comentaba David, hombre, yo lo veo desde el sentido de que, vale, a lo mejor al jugador que no está habituado, eso que le digan que lo puede modificar le fastidia, pero es que no tiene por qué. Es decir, tú llegas, es como una generación de consolas, lo mismo. Habrá, y estoy completamente seguro de esto, habrá un modelo que sea equiparable a las consolas o incluso un poco mejor. Pero a ver, Jorge. Y a esta gente le dices, tú te lo compras ahora, lo puedes actualizar si quieres, instalarle Windows si quieres, y si no, no lo hagas. Pero vamos a ver, el tema es, si tú te compras Steam Machine, el oficial de Valve, por ejemplo, no tienes ni puta idea de PCs. Todos sabemos, como usuarios de PC, que el software evoluciona y al final tu máquina se queda anticuada. ¿Como las consolas? No. Sí. No, pero a ver, Jorge, no me estás entendiendo. Tú una consola, los juegos que use siempre van a funcionar en ella, ¿entiendes? Siempre van a funcionar. Los juegos de esa consola. De esa consola, eso es. Sí. Pero tu Steam Machine que tengas llegará un día en el cual los juegos que te compres para ella no te funcionan al mismo nivel que hace 2 años. Y eso a un usuario... No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué. Eso depende mucho del sistema operativo, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, eso sucede así. Claro. Depende, Jorge. En Windows, depende. Por ejemplo, llega un momento al año de que el sistema operativo se está viciado de tanta mierda que tiene y tienes que formatear para que volver a estar a pleno rendimiento. Pero lo que son los componentes, es que es igual que en consola. En consola también se te pueden joder los componentes. Bueno, o sea, pero vamos a ver. Es que no tiene nada que ver. Es que el sistema operativo puede ser muy bueno, pero tampoco puede hacer milagros. Es decir, llega un momento en el cual los juegos sí, pero vamos de a ver, tu Steam Machine no funcionan al mismo nivel. Si vas a cambiar... Si vas a cambiar... Vamos a ver, si vas a cambiar de... Tú dices por el cambio de componentes y todo eso, pero cuando te compras, por ejemplo, una videoconsola, los componentes son de una capacidad determinada, tienen una obsolescencia y todo eso, y pasa igual. Pero, Victor, exactamente, si lo mismo. No digo por eso. Yo te digo, mira, da igual que me compre un juego de Xbox de salida en año 2006 que me compre un Horizon en 2013. Sé que me va a funcionar. Sé que hay unas garantías de que también funcione. Ahí también te va a funcionar. Y ahí no, también. No. ¿Cómo pues, que no? Sabéis perfectamente que no es así. Pues no sé, puede yo tengo, pasar un lapso de... ordenador desde hace 8 años y funciona bueno, como el... Y en ello pero... de la muerte, David, y la luz naranja. Pero si es que te pregunta por eso, Víctor. Yo te lo pregunto el rendimiento que ofrecen los juegos, no te pregunto el hardware. El rendimiento es lo mismo, David. Es una máquina para jugar. Vale, pero lo que estoy diciendo es eso. O sea, llega un momento en el cual tu máquina ya no mueva con tanta soltura los juegos. Y eso es cierto, Jorge. ¿Cómo que no, Jorge? No, en absoluto. Vamos a ver. Tú, a lo mejor, cuando compraste el PC, podías mover los juegos en Ultra. Pero ahora hay juegos que no puedes mover en Ultra. Por ejemplo, el ROME. Los que salen nuevos, igual que las pero consolas. Estoy tío. Diciendo, Jorge. Pero joder, David, las consolas. Es que es lo que estoy intentando explicar. Y si la jugada de Valve con el sistema operativo es garantizarte que ese equipo bueno, eso... durante 5 años vale. te permita mover lo pues que el mira, equipo tío, low. Será el mejor sistema high, operativo de la historia. Igual sube. Pero, igual juega a 1080 y 60. Tú juegas a 720 y 30, pero sigues bueno, jugando. Pues si es así, cojonudo. De verdad. Mira, tenéis a lo que se refiere David. Tenéis el ejemplo perfecto en Crisis 3. Un juego que. No se puede jugar en muchos PCs por culpa sí, pero de espera un momento, DirectX. Espera un momento, Oscar. ¿Qué? Porque en esto os estáis anticipando algo, ¿vale? El cambio generacional siempre es un cambio generacional. Cuando sale una nueva generación, te compras la siguiente consola, ¿no? Que mueve gráficos más potentes. Cuando sale una nueva generación, te compras el siguiente PC o los siguientes componentes que mueven gráficos más potentes. La garantía está en que durante 5 o 10 años, lo que dure la consola, todos esos juegos que vaya a mover esa consola, tu plataforma las va a mover, esa consola las va a mover. En el caso de ordenador, pues es extrapolable, ¿no? Evidentemente, cuando haya un cambio generacional y gráfico, como es el caso de Crysis 3, no, que ya es, forma parte de la siguiente generación no, es de gráfica. Esta generación. Vale, lo quiero ver yo en Xbox y en PlayStation 3, ¿eh? Lo hay. Cuando quieras te lo enseño. ¿El Crysis 3? Claro. Cuando quieras te pero, lo enseño. Pero no igual, Oscar. Joder, yo, pero yo esa. Vamos a pero ver. Pero salen las consolas y lo puedes jugar en consolas joder, de hace 7 años. Y empecé de ahora, puedes jugar al Crysis. Ah, bueno, no, claro. No. DirectX. Claro, te lo estoy diciendo. Pero es que estos van a ser en OpenGL. Pero es que este va a trabajar en OpenGL. Bueno, ya, bueno. No es pero es un ver, ejemplo perfecto a lo que pensando, se refiere. Es un David. Ejemplo, exactamente. Oscar, es que Oscar entiende lo que he dicho. O sea, el PC, vamos a ver. El que tienda de PC sabe perfectamente lo que hay. Sabe perfectamente cuál es el cambio generacional. Un tío que no tenga ni puta idea de PC no sabe eso. Pero, a no ser que Valve saque modelos de Steam Machine cada X tiempo cuando considere que realmente no hay claro, evolución de hardware. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo o que sea, va a hacer. Eso es lo que presumiblemente va a hacer. Sacarán. Bueno. Como hace Google con el Nexus. Hace dos años sacaron el Nexus, hace un año el Nexus 7 y este año sacaron el Nexus 7. Siendo 2. Otro modo de negocio porque los teléfonos y tablets salen cada año y claro, tal. Claro, sí, pero Google hace lo mismo. O sea, yo me imagino que Valve va a seguir el modelo de negocio de Google. ¿Realmente os creéis tan complicado que Valve, bueno, teniendo en cuenta que va a ser un sistema operativo propio, no le cuesta nada garantizar que durante 5 años vas a poder mover los juegos, aunque sea 720 y 30? Y el que tenga la mejor sí, máquina moverá. En ese aspecto no bueno, creo que haya problema. 720 60, 1080 30, 1080 60. Vamos a dejar este tema al debate. Y vamos a acabar de dar la noticia. Bueno, ya termino. Hoy fue el último anuncio de los anuncios de Steam. Y aunque se sospechaba que podría tratarse de un sistema operativo, había otras versiones que decían que podría tratarse de un mando. Y efectivamente se trata del mando de Steam. Es un poco diferente a los mandos que estamos acostumbrados a ver, porque no tiene ni cruceta ni sticks. Es un mando que en lugar de eso tiene dos trackpads, que son, bueno, unos paneles táctiles con forma de, bueno, tienen la forma de altavoces, o sea, parecen unos altavoces, y bueno, uno está a la altura de cada pulgar. Estos trackpads simulan la presión y la precisión del ratón, es decir, parece ser que, según se comenta, porque no se ha probado nada ni se ha visto funcionar, pues te permiten moverlo con mucha precisión y prácticamente es como en un ordenador portátil, la pantallita esta, pero llevado a un nivel superior. Es decir, con el dedo mueves donde... Imaginemos que queremos navegar desde el... con ese mando, utilizando ese mando, pues moveríamos con el dedo el cursor de ratón. Vamos a ver. En la parte del stick, bueno, no me gusta, pero no tengo una queja tan seria. Pero, por ejemplo, en la parte de los botones, yo necesito tocar el botón. Tener el tacto de los botones para saber qué voy a acertar en la acción que quiero hacer. Por ejemplo, un juego de lucha. Hay botones, y hay que también dejarlo claro. Creo que son 16 o algo así. Tiene 16 botones. Sí, vale. Pero y lo que pasa es que la mayor parte están atrás. Claro, y tiene 4 frontales, pero no están al alcance del pulgar. Y yo, por ejemplo, un juego de lucha que necesita ser rápido para jugar bien, yo sin el tacto de los botones no sé si estoy acertando en claro, la acción y todo es eso. Es que en los juegos de lucha es donde a priori parece que va a fallar más ese mando, en ese tema. Pero estoy seguro que también se le podrá conectar un teclado y un mouse. Hombre, claro. No, está es que confirmado. Es un ordenador, o sea, puedes conectar o cualquier otro mando de otra de USB. Cualquier mando USB mando se lo puedes conectar, funciona. De Xbox, supongo, también. Entonces, el Gamepad este está ahí como... No, ese permitidme, voy a hacer una cosa un poquito atrevida. Como el Kinect de, no, de Steam. Es una opción que ellos tienen y que seguramente, yo lo veo a Val muy seguramente utilizando algunas de las características que va a tener este mando, que bueno, no sé si os voy a contar más cosas. Sí, bueno, tiene una pantalla táctil en el centro que nos permite, aparte de todas las funciones que tiene una pantalla táctil, que ya las hemos visto de Nintendo, pues nos permite bindear combinaciones de botones diferentes y pues como si fueran botones más añadidos. Luego, además de esto, si en lugar de tener que estar mirando a esa pantallita, cada vez que lo utilicemos nos vendrá en la pantalla de juego, veremos en una esquinita la pantallita esta para saber lo que hacemos, para que no tengamos que estar bajando la cabeza continuamente. Bueno, ¿qué quieres comentar antes de que siga? Por cierto, me hace gracia que la gente se reía del mando de PS4 y el mando este de Steam tiene un cierto parecido. Es parecido. Sí. Yo estoy de acuerdo con aquí... Oscar. Yo necesito botones delante, yo lo siento. Yo necesito botones que pueda tocar con el pulgar. Sí, yo también estoy de acuerdo. Sí, ese realmente, bueno, lo que se comenta... a ver, comenta, Gaspar. Es que tenemos que ir rápido. Claro, una pregunta. ¿Nadie se fijó en la foto de la pantalla de fondo con qué juego se presentó el mando? Es una clara intención de la idea que tienen. Y se presentó con Civilization 5. Ah, sí. Es decir, lo que quieren adaptar es la estrategia a un mando. Exacto, es el género que no se puede llevar bien a un exactamente, mando. Exactamente, es justo lo imposible de llevar. Y con esta función, con el tema de... Se comenta que es muy muy precisa esta rueda. Y eso permitiría mover el ratón de una manera ágil para poder jugar un juego de estrategia. Además, estas membranas táctiles pues vibran. Parece ser que cambiaron el sistema. El típico sistema de vibración es simplemente una bola, bueno, un eje, y alrededor del eje una pieza irregular gira y eso provoca la vibración. Pues ellos crearon un nuevo sistema que es con electroimanes. ¿Qué produce este sistema? Que la muerte. Cáncer de sangre. No, que además de vibrar cuando jugamos, se puede controlar más que antes el grado de vibración hasta un punto más avanzado. E incluso se puede controlar hasta tal punto de que se pueden simular texturas. Un masaje. El tocar una textura, ¿sabes? Por ejemplo, ¿tocar una qué? Una textura. Los japoneses. ¿Una qué? No. A mí se me ocurren muchos usos para esto. Adicionalmente, adicionalmente también valen como altavoces, porque bueno. Sí. Que sepa un poco de este tema, los altavoces no son más que membranas que se vibran a una determinada velocidad y eso causa el sonido, ¿no? Pues estas partes funcionan también como altavoces. Y eso que dice Jorge, lo que van a intentar es simular texturas. Es decir, a lo mejor hay un videojuego, ¿no? Que sea, yo qué sé, de alguna aventura, ¿no? Como Little Big Planet o algo que así. Tengamos que tocar algo. Y que eso y pues, podemos sentir lo que tocamos. Claro. ¿No? Eso es una. A ver, eso lo dejan ahí, la opción. Y dicen, sí, oye, pero, se puede hacer esto. Claro, eso depende mucho no del desarrollador que lo lleve a cabo. Tocar escamas de dragón en Skyrim. La hostia de David. Bueno, termino ya diciendo que. Han creado una API específica para este mando que van a subir en cuanto entre en beta para que los desarrolladores puedan empezar a fuchicar con el mando y ver qué pueden hacer, ¿no? Es una API gratuita, evidentemente. El mando es libre, es totalmente hackeable. Si queremos, podemos tocar en las configuraciones de software. Y hasta le puedes meter faldones si quieres. Sí, o eso, abrirlo, meterle cosas nuevas, etcétera. Y luego, además de eso, como hay múltiples juegos y este mando han dicho, ojo, que va a ser compatible con absolutamente todo el catálogo de Steam, absolutamente todo, hasta los juegos antiguos que no permitían mando porque no había mucha variedad, pues también. Bueno, pues además de esto podremos subir nuestras configuraciones, nuestros bindeos de teclas para que la gente los pueda utilizar o bajarnos los de otra gente, que tal. Está bien, ya está. Y yo quería comentar que han solucionado un problema que puede tener, bueno, que tenía Wii U con ciertos juegos, que era el hecho de, estás jugando y tienes que mirar abajo y luego arriba y abajo y arriba, ¿no? Lo que han hecho para solucionarlo es que cuando, en la pantalla táctil me refiero, cuando manejas la pantalla táctil, se crea una sobreimpresión en pantalla para que nunca tengas que mirar hacia abajo. Que lo puedes hacer directamente pues en el mando mirando a la tele. Sí, pero tienes que acertar lo que estás pulsando. No es muy fácil. No, tampoco. Joder, vamos. A ver, David. Sencillo. Perspectiva espacial, Víctor. No, porque habrá una especie de puntero o algo así, lo típico que te lo pone. Se supone que lo han creado con ese fin. Eso es otra cosa. Gaspar, y nos vamos con un poco de música. ¿Sabéis qué saga se puede adaptar perfectamente al mando, ¿no? Con sus grandes físicas? Una saga de lucha muy famosa. Y los Dark Alive, que tanto siempre daban sus físicas para el mando y tal. Ah, sí. Sí, sí, así a textura también, de, sí, también de eso, es, ¿no? Lo que pasa sí. Es que yo imagino que será solo para texturas rugosas y rollos más exagerados. A ver, Subrider. Imaginar los Quick Time Events con estas dos cosillas y con 16 botones. Ahí lo dejo. Bueno, vamos a irnos con un poco de música. Señor David, ¿qué nos vas a poner? Voy a poner un remix de Bomberman. Hoy estamos día de remixes. Sí. Nos vamos con música de Bomberman y volvemos enseguida con Solz y No Solz. Tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, No Sol. Y seguís en el complejo del programa de radio sobre videojuegos independiente. Os recordamos que podéis escucharnos en complejoanda.com todos los viernes de 10 a 12 de la noche en directo. Y también podéis descargar todas las semanas nuestro podcast en las siguientes plataformas: iTunes, iVoox y por supuesto también en complejoanda.com. Vamos a ver quién tenemos ahora mismo en el chat, porque la verdad es que ha estado bastante movido, me parece a mí. Tenemos a nuestro querido Anchoas, Teojima, hola Teo, ¿qué tal? A Bayoneta Apesta. Pasa a ser baneado. Bonoman es Amor con H. Campone, DAP1, gracias DAP por tu macropost de hardware. Denis el Azul, Ducha, el malo de Zeida es Rajoy. Emulano, estira a ver si crece. Henry 131, Half Machines 3, Harit, la H es muda, o sea que es Arit, perdón, Arit. la jodí antes de leer el nombre entero, soy la leche. Invitado y pico, por favor, identifíquese, es muy fácil, barra nick, espacio y el nick que quieras, el nombre que quieras. Juanín, Juan Harry, Mime, muerde almohadas, Necil, se busca venenosis. Se busca venenosis perdido. Sprigan, nuestro querido Zoe, hola Zoe. Tony Martínez, Train Machine, Wobonet, Xero, XX2, Dax Gonna Quack y nadie más. Lo pone aquí. El último de la lista se llama y nadie más, es la hostia. Se lo pensó bien y se pensó la posición, ¿sabes? Hasta se habría ganado el concurso. Se puso, ¿qué se puso? ¿Una barra baja adelante o algo para quedar no, de no, último? No, lo que pasa es que es Y. Ah, y está vale. Antes de la Z. Tendría que ser alguien con Z para joder el tema. Muy original, ¿eh? Y nadie más. Te llevas el... Se lleva un Salt Point, ¿verdad? David? Caramelo, sí. Un Salt Point. No, eso es demasiado. David, Solid y no Salt. Pues sí, amigos. Hoy traigo un no Salt, pero un no Salt de la hostia. Un no Salt, además, que va en contra de las consolas. Y las consolas de nueva generación. Hostia. Debo decirlo. Está asustando sí. A Oscar, que Oscar es un inminente comprador, ¿eh? No, Oscar compra la Wii U, no es de nueva generación, pero bueno. Oscar se está debatiendo en un debate interno. Tiene una lucha interna, Oscar. Sí. Voy a ir por el cuchillo a la cocina. Voy a hacer una escabechina aquí. No hay cuchillos en la cocina. Y estás en mi casa, harás lo que yo diga. Oye, voy a defender a Oscar. La Wii U tiene su encanto. Tener una Dreamcast 2 en casa mola. Bueno, iba a decir. Qué cabrón. Qué sí. Bastardo el tío. Veréis, hoy se ha confirmado una cosa que me parece un poco absurda. Y además. No sé por qué coño la confirman, porque esto es un secreto tan apestoso que deberían guardárselo. Y es que, amigos, Watch Dogs en PS4 y Xbox One correrá a 30 frames por segundo. Y además, no se ha confirmado la resolución, por lo cual deduzco que será 720p. ¡Viva la nueva generación! Y, por supuesto, ya saltaron más noticias en anteriores semanas, también se confirmó que Battlefield 4, al menos en Xbox One, sí, correría a 60 frames por segundo, pero en la resolución de 720p. Así que yo me pregunto, ¿dónde coño está la nueva generación? Pero habrá más brilli-brilli, mejores texturas. Muy bien, pero a ver, si es que se nos ha prometido resolución Full HD, esa promesa que no se cumplió en absoluto en la pasada generación, nos engañaron. Y ahora parece que cuando parecía que iba a ser un objetivo claro y no demasiado complicado de conseguir en la siguiente, ya nos encontramos con estas gilipollas. Además, en juegos que realmente, como Watch Dogs, pues... Son juegos, digamos, no son de siguiente generación, sino que están en un punto intermedio, vaya. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la siguiente generación si empezamos con estas limitaciones? Voy a hacer un pronóstico bastante atrevido. Diría que de las nuevas consolas, vamos a incluir al futuro de Dreamcast 2, la consola que más va a tener juegos a 1080p va a ser la Wii U. A ver... ¿Pero de qué vais? Esto ni de coña. Estamos empezando. Los juegos de primera hornada, que además esto están montando, que si se quedan medio aquí, están medio con un pie atrás. Puede ser. No todos, puede ser. No todos. Battlefield ya sé que sí. No. Pero yo qué sé, Watch Dogs, sabes que está aquí y allí. Se intenta contentar a todos y al final se hace ahí una especie de batiburrillo. Pero... donde ni las antiguas tienen la capacidad esa que tienen las nuevas, ni las nuevas tienen los gráficos que deberían tener. Entonces, eso pero, esto es. Amigo, no se puede jugar. Amigos, un Rider, ¿te acuerdas del video gameplay de Watch Dogs? Todos nos quedamos flipados. Flipados. Sí. Era versión de PC. El Traveling ese y, que empezaba desde... Bueno, el Traveling y todo. Sí. Era un tochísimo ese juego. Y era de PC. Bien. Bueno, vale, pues eso no se va a ver. Ya. Pero yo qué sé, a ver, siempre ha sido así. ¿Tú te acuerdas del Killzone cuando lo presentaron para Play 3? Bueno, eso ya es... Y el de Play 4. Es que... Pero no faltan aplausos. Era una película. El de Play 4, comparado con lo que se acaba de mostrar de gameplay, también es de... Yo quería precisamente hablar de Killzone Shadowfall. Sí. 60 frames y resolución de 1080p. ¿60 frames? No, 30. No, 60. No, no, 60 en el multiplayer, 30 en el single player. Bueno, el multiplayer es lo que importa. Joder. ¿Cómo cambiamos? Porque la... Mira, ya, vale, si que a mí no me interesa una mierda. Eres pero... un troll, tío. Ahora te está contagiando el virus de Gaspar. Yo estoy contigo. Yo creo que... Vale, lo anterior nos acolaron. Pero ahora tendría que ser estándar. Sí, tendría que ser así. Tiene que ser HD. A ver, hombre, los frames, vale, 30 frames no pasa nada. Pero el estándar HD, joder, por lo menos, ¿no? Exactamente, tío. O sea, a mí me parece una excepción. Que vale, que a lo mejor es lo que hiciste un Raider. Son juegos así de primera jornada. Igual no se te dan muchas molestias en hacer el port. Vale. Pero son excusas. Yo quiero juegos a 60 frames por segundo a 1080p. Hostia, que es lo que me han prometido. Coño. Pero los tienes en el PC. ¿Habéis leído las grandes declaraciones de Capcom, por ejemplo, diciendo: estamos muy contentos porque estamos logrando que Dead Rising 3 vaya a 30 frames estables? ¿Bien? O sea, lees eso y te queda cara de tonto diciendo, o sea, no intentan que vaya a 60 nueva consola, no. Se conforman con que vaya a 30 pero estables. Es que eso ya lo sabíamos. Es que esa, la culpa es de Xbox, hecho, Juan. No, para nada. Y de sí, hecho ya sí, lo dijo sí. John Carmack antes de que saliera ninguna puta consola, dijo, la siguiente generación estándar va a ser 30. Ya lo pronosticó él. Y va a ser así, Oscar, va a ser así. Pongamos como nos pongamos, como nos pongamos. Y aparte de eso, va a ser así, sobre todo teniendo en cuenta si quieren lanzar juegos de estos tochos y tal a 1080, que llegarán varios. Menos no Wii. No será el único Xbox que llegue. Xbox One va a ser un lastre para PlayStation 4 esta generación. ¿Por qué va a ser ya un lastre? Ahora, en los porque multi. Lo va a ser, claro, obviamente. No, pero ya lo multis. Confirmaron. O sea, de hecho creo que DICE dijo algo al respecto. DICE reconoce que el hardware de PS4 es superior, pero que su esfuerzo, y supongo que el de todas las third parties, es conseguir que los juegos sean equilibrados. O sea, que tú, el juego claro. de One sea idéntico al de PS4. El poder de la nube. Y eso juega en contra de PS4, porque podría dar más de sí. Pero no quiero que haya diferencias destacables. Y no, yo os digo que de verdad, cuando salga Metal Gear 6 va a ser la hostia. Va a ir a más de 1080 y va a estar a 60 FPS. Está confirmado. Y lo que haga está confirmado. Falta y sí. que la noche es pero, más oscura pero, ojo, antes del amanecer. Ojo, Metal Gear Solid, bueno, ha salido el de 6, claro. Pero sí que estás hablando de 5. Nah, coño, entonces que no, va, el 6. El 5 es otro de esos ejemplos que están a caballo. Claro, porque va a salir la siguiente generación. Sí. Nada más, Víctor, es mi no sol de hoy. Vale, muy bien, pues... Yo ahora quiero hablar de la Soul Edition. La Soul Edition de esta semana, David. Bueno, Soul Edition, vamos a refrescar la memoria de la gente. La Soul Edition es una edición coleccionista a la que David otorga un tiempo en nuestro programa. Y nos otorga unos Soul Points. Y efectivamente, la califica con un determinado número de Soul Points, ¿no? Sí. ¿Qué cuál era el máximo, Jorge? 3, salvo que salga Batman. Y si es Skyrim, también puede llevar más. Exacto. Vale, David, pues venga, haz tu... Es una edición coleccionista brutal, tan brutal que es que no os lo vais a creer. Voy a hablar de la edición coleccionista de Saints Row 4, del millón de dólares. Efectivamente, cuesta $1,000,000. ¿Puedo seguir? Es verdad que cuesta $1,000,000. Sí, es verdad. Sí, voy a hacer el contenido. ¿Trae oro? Espera. Y hasta sale barato. Espera. Coleccionista que se vende de verdad, o sea, puedes comprarla. Solo hay una, ¿eh? Trae un esclavo. Sí, sí. David, solo hay una. Sí, sí. ¿Ibas a decir algo, Tercio? Me acabo de excitar solo con el precio. O sea, pero ya ves contenido. Bueno, voy a ver el contenido, la hostia, es tremendo. Veréis. Un vuelo al espacio. Joder, estoy en un escorzo extraño. Un vuelo al espacio. Réplica tamaño real de pistola Dubstep. Operación estética. Gracias. Un asistente personal para compras. 7 noches en la suite real de Buyadabad en Dubai. Una experiencia de secuestro, un día de entrenamiento de espía, una colección de ropa, una semana para dos personas en el Jefferson Hotel de Washington DC, vuelos en primera clase a Washington y Dubai, un Lamborghini Gallardo, el nuevo Toyota Prius y un año de seguro, una suscripción de un año a Supercar y por supuesto la edición Commander in Chief del juego, que no se olvide qué es lo que realmente quieres comprar. Es que trae de todo menos el juego, tío. O sea, es la última edición coleccionista para mortales. Pero si solo el viaje ya debe costar casi. Un viaje al espacio, tío. De hecho está muy bien el contenido, si tienes la pasta... No, es hostia, porque además el contenido es súper acorde con el juego. Sí, ridículo, extremo, absurdo. Tremendo. Una edición coleccionista tremenda, ¿verdad? Pero voy. Ya estás ahorrando, ¿no? Eso. Voy a dar mi valoración, pero yo quiero que esto tenga tensión. 13, ¿qué quieres hacer? A mí, si en el pack de ropa me traen la mochila del gato, que yo me puse la mochila del gato, me vale. Ah, sí. Seguramente, me vale. Seguramente. Me lo compro, me gasto el puñetero millón en la mochila del gato. Bueno, yo quiero que esto sea, que haya tensión cuando dé mis all points. Por eso voy a quitar la música. Voy a dejar a stop aquí. Stop. Sigue sonando. No se paró. Ahora sí, ahora sí. Esto tiene que ser como lo de Tokio 2020. Queda tensión. Queda tensión. Y quiero que os indignéis. Mi valoración es de 0 soul points. No sabía. ¿Por qué no la tienes? Porque nunca podré tenerla. Es más, hay otro motivo. A mí me gusta comprar todo por triplicado. Y si yo voy a la tienda y digo, quiero 3, me dicen, no, solo hay una. No existen 3. ¡Fallo! No solo eso, ¿eh? Tú vas a que no la tienen. ¿Y qué harías? Igual ¿Dejarías uno de los Lamborghinis precintado? Sí, para Oscar. No, la pregunta es, ¿qué 3 operaciones de cirugía estética tendrías? Exacto. ¿Cambiarías de rostro 3 veces? A mí no me hacen falta, se las sacaría a otros. Pero sí, a mí eso no me... No sé, no. Si no pueden ser 3, no son 3. Y nunca la podré conseguir, ¿3? Así que una mierda edición coleccionista. Siempre 3. ¿Os imagináis el precio en eBay dentro de un par de años? La compras y no la usas, la dejas en eBay después. Es que es un micro coche, se te jode ya y todo. Perdón, ¿no? Gaspar, ¿me quieres explicar cómo dejas físicamente los premios de esta edición coleccionista? Son viajes y esas cosas, tío. No los puedes dejar en eBay. Igual, no, caducan. Bueno, tenemos que irnos, David. Ya está, ¿no? Sí. Vale. Sí. Vamos a irnos de una puta vez con el análisis. Vale, muy bien. ¿Te parece? Bien. Hoy. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguís en el Complejo Lambda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, y vamos a hablar de un título que hemos esperado ansiosamente aquí en el Complejo Lambda, un juego secuela de otro que nos ha gustado bastante, y a ver si cumple este Metro Slide, David. Pues sí, la verdad, un juego que yo esperaba mucho. 2033 me encantó, tenía sus carencias, pero bueno, era un gran comienzo. Y la verdad es que la Slide mejora todo aquello que había que mejorar y mantiene la experiencia, la esencia, mejor dicho, el original, que era sobre todo esa gran ambientación. Bueno, antes de nada, quería deciros que para hablar de la historia voy a tener que revelar un spoiler. Así que a partir de... Vamos, ya voy a daros 5 segundos. Dentro de 5 segundos diré cuál es ese spoiler, así que los que no queréis escucharlo, pues lo que sé, bajáis la voz, cortáis por un momentito y ya está. Así todos. Que 3, 2, 1... Ya, en Metro 2033 matábamos a los oscuros con una bomba nuclear. ¿Vale? Ese era el final malo, había dos finales. Y el juego tiene en cuenta el final bueno. ¿De acuerdo? Es donde matábamos a los oscuros con la bomba nuclear. Bien, ya está, ese es el spoiler, perfecto. Vale. Ya, a partir de ahora ya no va a haber un spoiler. Exactamente, más o menos. El caso es que la misión de Artyom, sigue siendo el mismo protagonista que en la primera entrega, es la de encontrar a un oscuro. Encomienda la misión de encontrar un oscuro, punto. No voy a decir nada más. Encontrar un oscuro, se ha visto por algún sitio en concreto, tenemos que encontrarlo, simplemente. Lo que no sé yo, David, es, ¿el juego tiene algún tipo de sistema que detecte tu partida anterior o simplemente han tomado un final como oficial? Han tomado un oficial. Final como el oficial, vale, eso es. Que, por, no que digas por cierto, más. No es el final que aparece en el libro de 2033. No digas no nada digo más. Nada más. Vale. Nuestro objetivo es encontrar un oscuro, punto. Esa es la premisa, ahí nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Nada más. Bien, a nivel de jugabilidad, debo deciros que yo estoy especialmente contento porque Last Light demuestra, y aparte esto es una afirmación mía que mucha gente se empeña en ir en contra de ella, que se puede hacer un shooter en primera persona con un modo de historia trabajado y que realmente sea el principal reclamo del juego. Porque os recuerdo que Last Light, al igual que la primera entrega, no tiene modo multiplayer. Y podría tenerlo, porque la balística de las armas es muy buena, retroceso, la variedad de las mismas, sí, la posibilidad cuidado. De personalizarla, es muy... La verdad es que son elementos que bien valdrían para un modo multiplayer. Pero no lo ha incorporado, y me parece bien. O sea, el principal reclamo de este juego es el modo historia. Aparte, el tema de facciones da para juego también. Sí. También daba sí. No. Tiene razón Gaspar en eso. No para juego. Daros cuenta que en el universo de Metro hay muchas luchas políticas, hay muchas ideologías, muchos grupos que representan a ciertas ideologías y hay conflictos entre ellos. Así que realmente lo que dice Gaspar tiene sentido. Ya sé que es complicado que tenga sentido, pero lo es. En general es un estudio con la mentalidad clásica de eso, de creamos la historia y ya. Eso es. ¿Sabes? Eso y te diviertes con esto. Muchas facciones, como que yo que recuerde, había nazis, comunistas. Fascistas, comunistas. ¿Y qué más? Una facción neutral. Pero, y ya está. Bueno, no me acuerdo si había más un Raider. Después están los. Estás preguntando después cosas están los muy concretas. No, tú has dicho que había muchas ideologías. Había tres, básicamente. Sí, bueno, y los mutantes. Y los oscuros. Y los oscuros. Tenían. Que es otra facción a su manera. Ideología mutante, vale. ¿No sabes? Cinco siguen sin ser muchísimas. Bueno, es verdad. Puedo seguir. Te estás jodiendo, ¿no? Pero ten cuidado, chaval. Te estamos vigilando. Bueno, el caso es que eso es la historia. Os he explicado un pelín el contexto. Vamos a hablar de la jugabilidad. Veréis, insisto, un juego enfocado al modo de historia. Y además un juego con una grandísima carga narrativa. De hecho, voy a hacer una pequeña comparación. Alguno me tomará por loco. Metro Last Light es el juego en primera persona que podría haber sido The Last of Us. Lo digo tal cual. O sea, este juego tiene una carga narrativa tremenda. Tiene además decisiones del tipo ético-moral. Es decir, situaciones puntuales en las cuales tú tienes que tomar una decisión y esa decisión influye en el final. Cosas muy sutiles, es decir, acciones que a lo mejor omites, pero que si las haces son importantes. E incluso la decisión de matar o no matar a digamos, enemigos relevantes. De hecho, os voy a decir una cosa. Este juego tiene también dos finales. Uno, que es el malo. Y otro que es el bueno, que depende de nuestras acciones, de nuestros actos. Y en concreto, de solo matar a aquellos enemigos que sea... indispensable matar. Y mucha gente dice que solo es uno en todo el juego. Así que fijaros, ¿eh? Fijaros hasta qué punto puede ser complejo el tema de Last Light en cuanto a decisiones morales. Ahora me has intrigado. ¿En el juego hay distintas rutas para llegar a ciertas zonas? No exactamente. Vamos a ver. Es un juego lineal igual que la primera parte, pero dentro de su linealidad hay niveles que son bastante complejos, que tienen, digamos... no distintas rutas, pero sí varias zonas para explorar. De hecho, mi segunda partida en PC me sorprendió, porque bueno, jugué en Xbox, me lo terminé, luego jugué en PC. Me sorprendió el tener más afán de exploración y descubrir zonas que en la otra partida pues me habrían pasado completamente desapercibidas. Más zonas con su cierta complejidad, incluso con ciertas secuencias cinemáticas, fíjate tú. Y que eso, el juego premia mucho la exploración, el encontrar pues munición de calidad militar, que ya sabéis que es la moneda de cambio de este título, o encontrar nuevos enemigos, nuevas situaciones, incluso pequeñas submisiones, ¿no? Pequeñas quests secundarias, bueno, son muy poquitas durante el juego. Así que, si bien sigue siendo lineal, hay una cierta variedad, un cierto desarrollo más abierto, lo cual yo particularmente agradezco, porque en el Metro 2033 era todo muy pasillero, literalmente pasillero. Bien, además el juego también apuesta muchísimo por el sigilo. Mucho más que en 2033. De hecho, bueno, Artión, ya sabéis que tiene un reloj, tiene una especie de indicador en el cual nos marca cuando estamos protegidos por la oscuridad y cuando no. Y muchos niveles se pueden superar sin pegar un solo tiro y sin matar absolutamente a nadie. De hecho, aquí vamos a comentar un pequeño defecto. Bueno, se podría comentar en el apartado técnico, pero vamos a hacerlo ahora. Y es que la IA, en lo que se refiere al sigilo, está muy mal equilibrada, porque es tremendamente fácil pasar desapercibido. O sea, tú pasas a un centímetro de un tío, le metes la cara entre las cachas y no se entera de que estás ahí. Me ha parecido escuchar algo. Eso sí, está muy mal equilibrado. Siento un cosquilleo en el trasero. Sí. Claro, eso hace que las fases de sigilo sean tremendamente sencillas, incluso en la dificultad comando de la que yo os hablaré más adelante. Pues yo creo recordar que en la primera parte las misiones de sigilo eran bastante putas en ese aspecto. Sí, aquí han querido, eran bastante putas en el sentido opuesto. Aquí han querido hacerlo. Claro, los enemigos te descubrían. Exactamente. Fácilmente. Aquí han querido equilibrarlo y se les ha ido de las manos. Ahora es tremendamente fácil. Claro, eso te permite ahorrar munición y ser un puñetero dios del título. De todos modos, el más hijo puta del primero era la fase esa de las bolas verdes. Eso era lo puto horrible sí, del juego. Sí, sí, efectivamente. De todos modos, David, yo te quiero preguntar una cosa muy importante de este juego. Sí. A mí me encantó el primer Metro. Sí. Me parece un juego cojonudamente ambientado y además muy divertido. Y en ese tipo de juegos, ¿no? Que recibías esa munición buena, ¿no sabes? Esa munición de calidad y tal. Y joder, te daba ese rollo de no gastarla para ahorrar para tal. Pero tenía un problema el juego. Se supone que con esa pasta, ¿no? Esa munición que valía de moneda de cambio, podías comprar ciertos objetos. Sí. Pero siempre eran armas y solo en un caso, en una parte en todo el juego, era una armadura, ¿no? Solo en una parte en todo el juego. Yo te quería preguntar por el sistema de comercio de este juego, si hay, y en este caso si lo han mejorado. Bueno, básicamente es más o menos lo mismo, Víctor. Tú puedes comprar armas, puedes comprar mejoras para las armas, por ejemplo, silenciadores, potenciadores del cañón, estabilizadores. Es una novedad importante. Armas secundarias, por ejemplo, cuchillos arrojadizos, joder, no sé si hay la palabra. Minas de proximidad. También puedes comprar armaduras, hay varios tipos. En fin, digamos que el juego, el comercio sigue siendo en esencia lo mismo. Eso sí, hay varias zonas para comerciar y yo creo que hay más variedad de equipo. Eso sí que el juego mejora bastante. Así que, de todas maneras, si jugáis en el modo comando, del que ya hablaré ahora, os recomiendo gastar la pasta únicamente en munición. Solo en munición. Olvidaros de todo lo demás. ¿Por qué? Porque el modo comando no hay HUD. No hay HUD. No hay interfaz. Tú no ves nada en pantalla. No sabes la munición que te queda, no sabes, bueno, tampoco sabes la vida que te queda. Eso me parece cojonudo. Pero aquí hay un fallo bastante cutre. Veréis. Tú no ves nada en pantalla, o sea, nada. Si te queda un cartucho de munición y tienes 50 ratas mutantes delante, no te enteras. No te enteras hasta que hace el clic el arma de no tengo munición, tío, estás jodido. Y echas a correr, ¿eh? Exactamente. El caso es que en el modo comando tampoco aparecen las indicaciones de cuándo pulsar botones en los quick time events. Qué cagada. Entonces, tío, ¿qué pasa? Que a mí me ha pasado en multitud de ocasiones que tú de repente ves una secuencia que crees que es una secuencia cinemática. En cierto sentido, un quick time es una secuencia cinemática interactiva, pero piensas que es una secuencia cinemática en la cual tú simplemente miras y tienes que esperar a que ocurra. Y no, ves que Artión palma. Pero solo hay un botón en los quick time events. No, hay varios. Joder, pero, pues entonces, ¿cómo sabes qué botón tienes que pulsar? Adivinar. O sea, ensayo horror hasta que te saliera. Pero no me jodas. Hay muchos coiten y desde ese estilo de juego. A ver, hay bastantes. Al final, más o menos, vas pillando un poco el tema, sabes qué pulsar. Pero es una auténtica putada, ¿eh? Es un fallo garrafal ese. No sé si recordaréis aquel juego, el Dragon Slayer y el Space Ace y todas estas cosas. Se basaban precisamente en eso. Era un auténtico coñazo. Pero, joder, pero Dragon Slayer era un juego de prueba y error y esa era la base del juego. Pero es que un quick time event aplicado a Metro Slate es un añadido, una mecánica. Claro, más. Claro. Pero esos quick time son intuitivos. Es decir, si el tío te va a clavar un cuchillo, sabes que tienes que moverte a la izquierda. Sí, no, no siempre, Jorge. Porque si son intuitivos, entonces tiene sentido. Pero, claro, tiene sentido lo que dices tú, pero no. No, porque incluso a veces, por el simple hecho de abrir una tapa de alcantarilla, tienes que hacer un quit time event y no sabes qué coño pulsar. Entonces ves como tu personaje se queda con la trampilla así y dices, a ver, haz algo. Claro, vamos a ver, no tiene sentido. Una cosa es que el juego sea complicado, que la dificultad se aumente, y otra cosa es que se meta en medio el factor como el azar, la suerte. Eso es injusto para el jugador. Sí. Y no, yo no lo puedo. Yo creo que es un fallo tremendo de esta gente. Me da la sensación de que el modo comando fue una creación de última hora para aquellos que reservasen el título y tal. Y no han sabido equilibrarlo, porque es que de verdad, a veces me desquiciaba mucho. Sobre todo en una ocasión donde estuve a punto de tirar la consola por la ventana, porque joder, te tenías que comer una secuencia bastante larga, llegar a un quick time event en el cual no tenías ni puta idea de sobre qué hacer. ¿Se pierde mucha inmersión al no usar el modo comando? No, se gana mucha inmersión. Digo, carajo. Si juegas con el otro modo, con el normal, viendo el HUD, hombre, se pierde mucha inmersión. Es menos realista. Y en fin, yo creo que a nivel jugable, ya os digo, es un juego lineal, con su cierta complejidad, con decisiones de carácter ético-moral, con una carga narrativa importante y que os va a gustar. Yo creo que os va a gustar mucho, sobre todo la ambientación, que es tremenda. Y en ese sentido, las Light están incluso un peldaño por encima respecto a Metro 2033. Esa, la ambientación es tremendísima, tremendísima. Joder, pues David, a mí me lo acabas de vender porque es lo que más me gustó de primero. Pues te va a fascinar, ¿eh? Te va a fascinar. Ha habido juegos clave de ese tipo de estética, ¿no? Que me han marcado. Uno es, por supuesto, la saga Stalker, que es, yo creo que es lo más brutal. Bueno, Fora Games está formado por gente de los creadores de Stalker, sí. A ver, Stalker es, a mí me parece lo más brutal en ese tipo de ambientación porque es esa libertad, ¿no? Y es miedo en estado puro, ¿no? Efectivamente. Pero es que este juego es como un Stalker cinematográfico. Sí, eso es. es lineal y todo eso. ¿Sabes a lo que vas? Es el Call of Duty los de los Stalkers. Sí, efectivamente. Sabes a lo que vas. Pero es el primero es un gran juego. Y de hecho, Víctor, te voy a decir, las fases en el exterior, donde hay que usar la mascarilla de gas, son mucho más numerosas y mucho más largas. ¿No sabéis la tensión que supone ir por un sitio inhóspito, donde solo hay mutantes que nos amenazan? Y sin filtros. Y notar que te estás quedando sin aire. Eso es tremendo, tremendo. Lo recomiendo mucho, la verdad. Así que en ese sentido el juego cumple con creces. Bien, hablando sobre el apartado técnico, dos cosas. Estoy muy contento con lo que se ha conseguido en consolas, porque yo he jugado la versión de Xbox, he probado la de Play 3. Curiosamente, la de Play 3 es superior en rendimiento, a pesar de que en su día fuera Games, bueno, normal entre comillas. En su día la desarrolladora dijo que les estaba suponiendo un problema trabajar para la Play 3, no por nada especial, sino porque no estaban acostumbrados y era un estudio pequeño. Pero al final lo ha conseguido y además incluso el rendimiento mejora, no tanto la calidad de imagen. Y empecé ya la cosa superlativa. Además, está mucho mejor optimizado que 2033, que empecé una bestia parda. Aquí no, aquí en calidad muy, muy alta se ve de fábula. Estoy completamente de acuerdo. Mi portátil, que no es la herramienta más afilada de la caja, va de maravilla. Y es increíble, se ve tan bien. Se ve y perfecto. Se mueve tan bien. Sí, tremendo. Yo leí que las pasaron muy putas con el desarrollo de este juego, porque no con el tema de THQ, que no les daba pasta y tal. Mm-hmm. Tenían que ir al extranjero a comprar los ordenadores sí, para trabajar. Sí, sí. Que no tenían calefacción y pasaban frío en el invierno de Europa del Este, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y rollos así, ¿eh? O sea que es un estudio muy pequeño y hace lo que pueden. O sea, lo han hecho muy bien, ¿eh? Tienen talento de sobra. Es una pena que nos quedamos en ver la mejor versión de consolas, que hubiese sido la de Wii U. Bueno. Como conclusión, ya para acabar rápido, para mí es un juego tremendamente recomendable. Siento no poder profundizar más, no poder comentar anécdotas, pero en fin, el tiempo nos apremia. ¿Y cómo anda la duración, David? Pero me ha durado bastante, está por encima de la media. Ya me ha durado unas 13 o 14 horas. Está muy bien. Está muy bien, o sea, es un juego que es duradero. También depende de cómo te lo tomes. Si vas a saco paco y no quieres investigar, te durará menos. Si no juegas en modo comando, te durará menos. Pero yo soy un macho alfa y lo juego en modo comando en difícil. Como tiene que ser. ¿Por qué miras por mí? Y eso. David, por último ya, ¿repetiremos ese tipo de escenas como en el primer juego con los oscuros acechando y todo eso? ¿Sabes? ¿Te acuerdas de las minas y todo eso? Sí. En el primer juego que a ver, esto salió en el primer vídeo que presentaron del juego. Eso, que ibas en silencio, ¿no? Sí. Y tal, ese tipo de cosas, ¿no? Lo encontraremos en hay mucho de eso. Mucho terror psicológico, sí. Me encanta eso. ¿Por nada más? Bueno, pues un juego recomendado por el Complejo Landa y... Espera, bueno. Miguel, si quieres decir algo, dilo ahora. Sí, la pregunta es, realmente entonces, ¿ante qué estamos? ¿Un juego de miedo o de sigilo? ¿Qué es lo que... A ver, yo creo que son cosas compatibles, un Raider, o sea... Sí, desde luego, pero sí. ¿Qué prima? Prima lo que tú consideres que prime, o sea, si quieres ser sigiloso lo puede ser, de hecho puedes pasar el juego sin matar a nadie. Si quieres acción a saco paco la tienes también. ¿Pero tú cómo lo clasificarías? ¿Dirías que es un juego...? Yo creo que es un juego de acción sigilo con toques de survival horror. Vale, bien, pero... Bien. Y plataformas. Y gestión, sí, económica. Sí, porque tienes que comprar. O sea, salvando un poco de distancia, se podría decir que se parece un poquito al concepto que tenía el primer Gears. Que tenía un poco esas zonas oscuras con algo de con algo de miedo. Y el software tenía sigilo, tío. ¿Qué no, me este refiero este a la zona de este juego da más miedo que... No, para nada. Vamos a irnos con un poco de música. David, ¿qué vamos a escuchar ahora? Voy a poneros algún temilla, si algún remix de algún juego clásico. Tengo que buscarlo por aquí, a ver qué encuentro. Bueno, pues vamos con un poco de música remezclada de videojuegos de antaño y volvemos enseguida con el debate. We'll be right back. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y seguís en el Complejo de Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Ahora mismo son las 11:30 p.m, 36 concretamente. Vamos a ir con Valve, que Valve esta vez está en el punto de mira. Pero antes vamos a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados a Racing Capos Café con Leche. Hay Aitor 21, intuyo que será Aitor. Tiene un 7 en vez de una T, pero es Aitor. Sí, ¿verdad, David? Sí. Sí. Tenemos a Campone, Dap1, Denis el Azul, Ducha, El Bueno, El Feo y El Gaspar. El Malo de Zeida, Rajoy, Fenris 131, Gaven Freeman, Half Machines 3, Invitado y Pico, identifíquese por favor, Barranik, espacio tu nombre en el chat, Juanín, Juan Harry, Mime, Muerde Almohadas, Rajoy, Usó Tijeretazo. Sprigan, nuestro querido Zoe, que estará con nosotros en el debate, pero estará con nosotros vía chat. Vamos a transmitir sus palabras, básicamente porque como vinimos de vacaciones y vinimos un poco así desbajustados, pues no he tenido tiempo de configurar todavía Skype, pero ahí estamos, el próximo día ya estará. Y podréis llamar también vosotros, los que nos escucháis. Tonio Martínez, Train Machine, Huobones, Xero, XX2, ya se encontró el Venenosis. Y nadie más, y sí, te jodieron. Ese sí entró para trolear, seguro, ¿eh? Seguro, sí. Seguro. Qué pena. Bueno, vamos a irnos con el debate. Vamos con esta mini sección que tenemos en el debate llamada En el Punto de Mira, donde, como, bueno, refresco la memoria, repasamos el pasado, presente y futuro de alguna compañía que esté en alza, por así decirlo. Hemos visto en alguna ocasión ya a Nintendo, a Microsoft, a Sony, y le ha tocado el turno a Valve por primera vez en esta sección. Así que hoy hablaremos de los últimos años de la compañía, su presente y su futuro. Valve, creadores del videojuego, famoso videojuego Half-Life, son dueños de Steam, la plataforma de distribución digital de videojuegos más popular del mundo actualmente. La plataforma acaba de cumplir 10 años y se encuentra en un momento de cambio, como hemos visto hoy en las noticias. Valve ha anunciado un nuevo sistema operativo, SteamOS, sobre el que girará una nueva apuesta de hardware que incluirá también un nuevo tipo de control. Pero antes de nada, repasaremos el pasado reciente de la compañía. Bueno, Valve la conocemos porque ha sido la compañía que realmente ha popularizado el videojuego en formato digital, cuando en un momento en que la industria pues, se centraba únicamente en el físico y lo veía como una apuesta demasiado arriesgada, ¿no? ¿Qué recordáis vosotros de esos primeros años de Steam? Steam al principio... Yo recuerdo que al principio... A ver... Seamos sinceros, al principio era malo, era una mierda, demoraba recursos, funcionaba mal. Te hacía pasar por el aro de... Exactamente, chocó mucho a la gente, tuvo muchas críticas, pero yo veía potencial. Y yo decía, a mí me gusta el hecho de ver mis juegos en una librería digital, son míos. Yo ahí le vi algo, en serio. Pero claro, tuvo que pasar tiempo hasta que la gente realmente viese el verdadero potencial de Steam. Yo la verdad es que al principio odié a Steam, porque me parecía, lo que dice David, recursos que se malgastan, que te obligan a registrar los juegos y a estar conectado para registrarlos la primera vez. Y sobre todo me fastidiaba porque yo quería jugar al Counter-Strike como siempre. En aquella época jugaba estos juegos. Y joder, es que no era un impedimento para jugar. Yo recuerdo que perdí mi primera cuenta. Dato relevante. Por ahí andará, Oscar aún la tiene de amiga, me parece. Y nada, decir que al principio Steam me causó un poco de rechazo y ahora mismo la verdad es que casi compro más en digital que en físico. y lo considero casi una consola más. Yo creo que Steam es una aberración. Era una mierda cuando empezó y sigue siendo una puta mierda. Pero tiene la ventaja de que a la hora de instalar y desinstalar juegos es muy cómodo. No como Origin, por cierto, que no. Tienes que instalar y te lleva el panel de control de Windows. Sí, efectivamente. Bueno, perdona, Oscar. Sí, nada, que está bien, que bueno, la copia digital es una mierda, pero Steam mola. Hay que decir que ha evolucionado mucho la plataforma desde ese primer juego en descarga digital que era Half-Life 2, el primer juego que incluía la plataforma Steam y de hecho el juego con el que estrenaron dicha plataforma, ¿no? Y la cosa ha ido evolucionando. Al principio solo teníamos los juegos de Valve, de la propia compañía, y poco a poco se fueron cerrando contratos de distribución con grandes compañías como Electronic Arts, THQ, etcétera, etcétera, para vender otros juegos. Eso fue el cambio, ¿no? Yo recuerdo otro juego, lo menciono así a dato anecdótico, que a mí me gustó mucho y fue otros grandes juegos que también de los primeros en usar el sistema de Steamworks sin ser de Valve, que es Sin Episodios, ¿os acordáis? Sí. Sí, sí, yo sí, también sí. Lo compré de salida y también lo agregué a mi biblioteca. Y sigue. Bueno, comenta Zoe por aquí que como no podemos conectarle por ciertos problemas técnicos al Skype, pues me comenta en privado y comenta que cuando empezó Steam él no se enteró de nada. A él le dijeron instala esto y jugamos todos y lo hizo y ya, ¿sabes? Y para Zoe fue piloto automático lo que es el Steam. Steam que creció, por decirlo de alguna manera, gracias a Half-Life 2 y a Counter-Strike, dos juegos que crearon mucha comunidad y todo eso y ayudaron a promover la plataforma, hoy tiene más de 3.000 juegos en la plataforma, traducidos a muchos idiomas, y la plataforma está disponible en más de 180 países. Ahora bien, la descarga digital no fue lo único que popularizó Steam, sino también las famosas rebajas estacionales, ¿no? Steam fue la primera compañía en decir, pues vamos a hacer unas super rebajas de 90, 75% y todo eso y vamos a reventar el mercado de videojuegos, al menos en formato digital, que es donde ellos colaboran. Esto, durante los primeros años, fue visto como un acto audaz, ¿no? Decía gente de Valve, incluso el propio Gabe Newell, que ellos preferían vender, en vez de 1.000 juegos caros, 100.000 juegos baratos, ¿no? Y la idea no fue mala, porque ahora mismo hay muchas plataformas como PlayStation Network, Xbox Live y otras plataformas de distribución digital que apuestan por ese tipo de modo de negocio. ¿Qué opinas de este aspecto? De hecho, os voy a decir una cosa. En su día lo dije, la gente dijo ¡loco, loco! Y Microsoft lo confirmó. El modelo inicial de DRM de One estaba 100% basado en Steam. Era un plagio de Steam, pero vamos, descarado. Y Microsoft lo reconoció. O sea, nosotros queríamos crear un modelo de Steam, queríamos implementarlo en el mercado de las consolas, pero no funcionó. O sea, Steam ha sido transgresor, ha sido influyente. Y yo creo que eso hay que saber apreciarlo, ¿eh? Yo creo que las ofertas de Steam y lo que conllevaron marcaron un antes y un después en lo que es el juego de PC y en general la descarga digital. Porque sentó precedente. Después de los Humble Bundle, a mí las ofertas de Steam hasta se me antojan caras. Bueno, pero Humble Bundle no sería posible sin Steam. Sí, porque hecho ofrece juegos sin DRM. Así que. Vale, pero ¿qué prefieres? ¿Tenerlos en Steam en tu cuenta con tus logritos y tu guardado en nube o tenerlos a pelo? Y eso viene bien porque hay que hablar del siguiente. Hay que hablar del siguiente punto. Steam incluye pues un DRM. Es un DRM parcial. No, Steam es un DRM, Víctor. Hay que decir la verdad. Es un DRM parcial por el tema de que si tenemos el juego instalado y nos hemos autentificado correctamente en la cuenta, si nos quedamos sin conexión a internet, podemos acceder a juegos en modo desconectado. Pero ni te saltan logros ni nada. No estoy de acuerdo en eso. Exacto, no te saltan logros ni nada. Pero no estoy de acuerdo. Te digo porque Steam monitoriza todo lo que haces. Te controla quieras o no. Y para mí eso ya es un DRM bastante agresivo. Sí, a ver. Pero digo que es parcial en ese aspecto. Si has autentificado tu cuenta con los juegos que te has descargado, puedes volver a jugarlos en modo desconectado. No obstante, claro, es una plataforma que funciona básicamente con internet. Requiere internet para poder descargar los juegos, para poder, etc. También han sido pioneros en otros servicios como por ejemplo Steam Cloud, guardar partidas en la nube, que es algo que hoy ya quieren aplicar todos, ¿no? Y tal. En cualquier caso, este es el gran punto negativo de Steam, ¿no? Este DRM. ¿Qué opináis de este punto? A ver, yo creo que no se puede criticar eso porque es su esencia. O sea, Steam no sería posible si no tuviese la concepción de un DRM. La cuestión es valorar si ese DRM molesta al jugador o no. A mí particularmente me encanta. Me encanta, o sea, prefiero el DRM de Steam que, por ejemplo, el de Games for Windows Live o el de Origin. Sí, bueno. A mí no me molesta en absoluto. Hay gente a la que sí, por eso ya tiene GOG, por ejemplo. Pero a mí Steam no me molesta en absoluto. Prefiero que sea así. Yo creo que las ventajas compensan sobradamente los problemas que puede tener un DRM. A ver, a mí no me gusta, pero ahora mismo Steam hace caca y a la gente ve oro. O sea, ese es el problema del DRM de Steam. Como si no lo tuviera porque nadie se queja de él. Pero pues es que lo hacen bien. Claro. En cierta medida. Pero porque, en cierta medida, ¿por qué, Oscar? Si nadie se queja, se supone que la gente está contenta, Oscar, ¿no? Porque yo sé que es un DRM. Estando desconectado tendrías que tener los mismos privilegios que estando conectado. Eso para empezar. Estoy de acuerdo contigo. Hombre, pero cuando te... Claro, el sistema no puede registrar tus logros si estás desconectado, pero cuando te conectas... ¿Cómo que no? Jorge, le ¿cómo que no? 360, y la cuando juegas desconectado te saltan los logros. Te saltan los logros. Pero, y Steam no te los registra y los sube. Igual no, que es que yo no juego desconectado. Yo creo que, igual yo creo sí, que te saltan los logros igual, sí. Lo que pasa es que no se registran hasta que se guarda tu perfil. Es más, sí, yo recuerdo que este verano, igual estoy loco, yo por un momento se me desconectó la internet allí en Barreiros y me saltó un logro igualmente, estando desconectado. Es que igual ya había vuelto a la conexión. Yo lo veo así. Saltar no saltan, eso seguro. Es exactamente igual que los dashboards de las consolas. Eso mismo. Si estás desconectado, haces los logros igual. Lo que pasa es que la gente no los ve. No, pero en consola sí que te saltan. Pero de la misma manera que Steam te puede controlar a ti, los otros dashboards te pueden controlar también. Por supuesto. Y el tiempo que invierte. Evidentemente. O sea... Yo creo que es un mal necesario eso. En cualquier caso, hablábamos de DRM. Claro, DRM la gente lo ha aceptado porque se siente bien tratada, ¿no? De alguna manera por todo esto que hemos hablado, ofertas, servicios, etcétera. Pero vamos con la situación actual. He dicho que tiene más de 3.000 juegos en catálogo y que han presentado ahora un nuevo sistema operativo, el SteamOS, ¿no? Que va a ser un sistema operativo, como habíamos dicho, basado en Linux, pensado para jugar. También un nuevo hardware, el Steam Machine, y también un nuevo control, ¿no? El Steam Gamepad o no sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre. Situación actual de Steam. Conjunto, Steam como plataforma de salón. ¿Qué opináis de este tema? Pues yo creo que era el futuro aquello. Era todo a lo que aspirábamos. De hecho, Valve algún años atrás yo creo que insinuaba la idea de crear una especie de PC de salón. Ahora lo han llevado a la realidad. Gabe Newell llegó a decir hace creo que 2 años, sí, la batalla está en los salones. Y de hecho creo que lo comentamos en el programa. Y es más, vamos a ver, yo creo que el PC a día de hoy, yo siempre lo he dicho, el PC se casualizó con Windows 95. O sea, esto no es cosa de ayer, esto es cosa de ayer, ha sido cosa antes, de antes había que picar el código. Antes código máquina y a tomar por culo. Había que saber. Somos unos burgueses de mierda. Exactamente, exactamente. O sea, vamos a ver, el día de hoy el PC se ha convertido también en una máquina multimedia donde tú puedes hacer de todo. Y si quieres lo puedes poner en el salón. Yo puedo coger mi PC y conectarlo por HDMI a la tele de mi salón. Y puedo jugar con juegos de Steam con el mando. No hay ningún tipo de problema. Así que realmente yo creo que ahora es lo que hacen es básicamente esa idea, plasmarla tal cual, que sea literalmente así, y llevar a la gente que a lo mejor no sentía atracción en una plataforma PC por su complicación o por su complejidad, como queráis verlo. O sea, llevar el PC a los noobs. Esa es la idea de Steam Machine. Pues efectivamente, yo hace mucho tiempo yo jugaba con el MS-DOS, me sabía todos los comandos, tenía un disco duro donde no me cabían a la vez el Indiana Jones y y un simulador de lo que fuera de la época, rudimentarísimo. Y tenía que andar borrando uno y metiendo el otro y tal. Y bueno, al final terminaba manejándome muy bien, muy rápido y todo eso. Pero actualmente me he aburguesado. Me he aburguesado un montón y me compré el otro día el SimCity. Telita, pero eso es otro tema aparte. Y la verdad es que me he quedado pensando, caray, ¿y si me lo estoy comprando y realmente después encuentro alguna otra dificultad más de la que el mismo juego te pone con todo el problema online que tiene, que no quiero entrar ahí, pero tengo algún problema técnico para poder jugar en mi portátil? Y bueno, es un miedo que tienes. Esto el Steambox te lo quitaría. En teoría sí, desde luego. Teoría. Parcialmente Steam parcialmente ya te lo quita también. Porque realmente en Steam todos los juegos son... guiados, es decir, actualizaciones automáticas. Si tienes algún problema, abres las cuestiones de la comunidad y siempre hay alguien que ha tenido el mismo problema y te pone la solución, etcétera, etcétera. O sea, que realmente el juego de PC es mucho más fácil con eso. No, Víctor, pero no entiendes. Yo es que no tendría que tener absolutamente ningún problema. Cojo, me compro el Gears of War 2 y yo sé que va a ir. No va a haber un foro al que tenga que acudir en plan, hola, he tenido este problema. A ver, yo no tengo tiempo de ir al hombre, maldito foro. Hombre, tenemos ahí yo llego de trabajar antecedentes de partidas y que se van a la mierda y cosas así. O sea, aquí, aquí pero nadie está libre de pecado, ¿eh? Sí, ya, pero yo espero que lo que me vendan sea otra cosa, porque si no, entonces ahí vamos a tener un problema los jugadores. No, pero es que yo creo, Subrider, que el problema está en que la mentalidad del usuario habitual de consola es que el PC va a fallar. Y yo creo que está un poco lejos de la realidad. O sea, a lo mejor es gente que lleva o no ha estado en contacto lo suficiente o lleva tanto tiempo fuera de ese mundo que no sabe realmente lo que hay ahora. Pero ahora mismo... ¿Quieres hablar tú, Jorge? Sí, sí, quería comentar lo que comentó antes Zoe, que no lo pude leer. Comenta que, bueno, no le molesta el DRM de Steam, que quizá lo único malo es lo de Internet, porque, por ejemplo, en su caso... Su internet es una mierda, es cáncer de sida. Y eso, que realmente no le muestra ese tema. Y bueno, lo que quería comentar yo en cuanto al SteamOS es que yo lo veo más como... O sea, es que es un sistema operativo creado para el entretenimiento. El único sistema operativo hasta ahora creado solo y únicamente para el entretenimiento. Pero eso no garantiza que solvente lo que comentas un Raider. Claro, pero el tema del sistema de este sistema operativo es que no solo miréis los juegos, es que vale para muchas más cosas que juegos. Faltaría más. A lo que me refiero es que la verdadera revolución es crear un sistema operativo que con el apoyo de desarrolladores y comunidad llegue a ser uno de los potentes y que sea una opción que la gente llegue a escoger en el futuro. O sea, una cosilla, ¿te das cuenta del peligro de eso? Estamos creando, o sea, en la plataforma PC una compañía. O sea, es como si fuéramos de Sony o Microsoft. Sí, pero el sistema ahora es libre. El PC es Valve. Pero es que el sistema es libre. Es que aunque sea Valve, ese sistema no pertenece a Valve. No pertenece a Valve, pero digamos que su razón de ser es Steam, Jorge. Eso no se puede negar. Claro, pero el tema es que tú puedes tener el... Yo qué sé. Vas a poder tener Origin en una Steambox. Claro. O sea, tú puedes hacer lo que quieras. Por supuesto. Pero a lo que me refiero es que es la opción de crear un sistema operativo libre para todo el mundo y que todo el mundo pueda utilizarlo para entretenimiento y aprovechar realmente... Es Linux. Claro. Y SteamOS es Linux también. Entonces, ¿qué coño? A ver, a mí sí es... Todo eso que estáis diciendo me parece genial, porque yo soy un caso un poco extremo. No me he podido comprar más allá de la Play 1 porque soy un desastre ahorrando, con lo cual tengo que ir de gorroneo a casas ajenas, ¿vale? Sí, sí, sí. Y siempre estoy con el PC, porque pues mudanzas, todo ese tipo de cosas, estar con una... Hay veces que ni siquiera tengo televisión, entonces estar con una consola me supone un engorro. Pues con SteamOS es como tener una consola. Pues si es así, brutal, porque yo me acabo descargando mil mierdas porque no me funciona el juego tal y acabo llenando el ordenador de cosas. No, en ese caso no, el mismo Steam ya te descargaría todo. Hemos hablado mucho de esto durante las noticias, así que vamos a pasar directamente al último bloque, que es el tema del futuro. Perspectiva del futuro para Valve y su plataforma Steam. Antes hablábamos, David... De que Valve, con este paso, ¿no?, con el tema de la llegada del salón, tiene trazas de convertirse en una de las grandes que esté ahí junto a Sony y Microsoft, ¿no? ¿Cómo veis esta posibilidad? Quiero decir, ¿cómo valoráis que Valve, una compañía que ha empezado haciendo videojuegos, pueda llegar a convertirse en un grande de la distribución de videojuegos? Hombre, Nintendo empezó haciendo juegos de cartas y mirad cómo acabó. Bueno, va a acabar muy mal, pero empezó haciendo juegos de cartas. A ver, explica eso, a ver, David, ¿qué pasa? Que llevas puteando ¿qué a... Más tienes ahí con a ver, Nintendo? No, yo Nintendo, el tema de Wii me preocupa, en serio. Yo te Nintendo... lo explico, es por tocar los cojones. No, a ver, ahora hablando en serio. Yo a Nintendo le tengo mucho cariño, en este sentido soy nintendero. Pero el tema de Wii me preocupa mucho. Y como no salgan de ahí, se va a ir a la mierda Nintendo en tema sobremesa, pero eso es otro tema. Y yo creo que, se lo comenté el otro día a Víctor, si PS4 en su fecha de salida o en sus primeros meses vende más que Wii U, se acabó Nintendo. Así de claro lo digo, ¿eh? Lo digo aquí y ahora. Se acabó Nintendo. Punto. Se convertirá en una Sega. Voy a contestar brevemente a David. No, pero a ver. No, sí, sé lo que te decís. Bueno, pero seguimos con el tema. Y tú también querías seguir con Steam. Yo creo que es una evolución lógica lo que hace Valve. O sea, Valve empezó creando juegos tremendos, juegos influyentes, empezó implementando el sistema en el mercado digital y al final se ha convertido en una referencia, ha dominado el mercado digital y dominará el mercado digital, y el siguiente paso era el hardware. Es lógico, yo lo veo lógico. A ver, para los menos entendidos aquí en el tema, básicamente lo que está haciendo Valve es coger y hacer un terreno, un campo, donde dice, bien chicos, este campo es para todos, pero este campo que es para todos, voy a plantar yo aquí mis tiendas, sí. Y aquí os voy a vender mis videojuegos, sí. Y yo dejo la pregunta ahí, o sea, supongo que la respuesta será negativa o quién sabe. ¿También terminará adueñándose de ciertas licencias cinematográficas, por ejemplo, o de series, para poder comerciar con ellas y vendernos también cosas así? Porque hablabais de multimedia. Sí, es que ese es el objetivo. Ser. A ver, lo que se compra siempre son derechos de distribución. En este caso, el plan que tenían ellos, según comentaban en su famoso FAQ y todo eso... Música y todo era, eso. Sí, intentar integrar música, vídeo... En general, convertir la plataforma en una especie de plataforma multimedia, ¿no? Esa era la intención que tenían. Gaspar, ¿querías comentar algo? Sí, iba a comentar, que no se habló mucho del tema. Habláis mucho de la salida de Play 4, Xbox One y tal, pero si resulta que la que es el puntazo y resulta que vende y les quita potenciales compradores a esas consolas es la Steambox de Valve. ¿La habéis, yo ya no os habéis dado cuenta de eso? Entonces se producirá un cambio brutal en la industria, seguro. Va a jugar en el rango de precio de las consolas, ofreciendo de inicio un catálogo muy superior... A un precio muy reducido. Bueno, el rango de precio habrá que verlo. Claro, pero va a salir a un precio muy reducido. No, eso está, porque vas a tener obras maestras hasta 5 años. Presumiblemente sí. O sea, se supone que saldría a un precio competitivo con respecto, Víctor, a eso. Pero está por ver. Si tú dices que es cierto, el modelo entusiasta, a lo mejor son 600 pavos. No, yo no dije que fuera cierto. Bueno, pero yo también comparto contigo esa idea. 600 pavos por Steam Machine ya sería un precio. Y aparte. No, pero el modelo entusiasta, estoy hablando de un modelo que es muy superior. Sería muy superior a hardware de consolas que tenemos en la siguiente generación, ¿no? Eso es a lo que me refería. Sí. Y el modelo Aito sería un hardware que sea equiparable a estas plataformas. Y otro tema que es muy importante, que es el rango de precios de los juegos. Una novedad en consola, vale, que ahora baja rápido de precio, pero si no, anda entre los 60 y los 40 euros. Y sin embargo en PC lo vas a tener por 20 euros. Bueno, pero se adaptarían las consolas a Steam Machine. Tendría que hacerlo. Sería más difícil para todos, tal cual. Viene con bandeja para discos. No, sabemos. Entonces yo pronostico que Valve se va a la mierda. No, depende de modelos. Es muy probable que haya modelos que sí que vengan con bandeja. Oscar, al fin y al cabo, a día de hoy los juegos en PC físico son Steambox casi todos, Así que, en teoría, el mercado físico seguiría existiendo en PC. ¿Para qué quieres lector? Bueno. Si metes el disco y después tienes que descargarte 8 gigas. Ya, bueno, pero el disco sería como una validación para la descarga. Hay gente que lo quiere. Aunque da igual lo que tenga el disco dentro, coño. Lo que importa es la caja. Y que al meter el disco te valide para poder hacer la descarga. Steam te permite grabar tu juego y ponerlo en el estante si quieres. Una caja oficial, con un disco oficial. Bueno, aunque venga sin nada dentro. Para acabar, Jorge. Bueno, yo creo que, y lo digo sinceramente, no sé si a corto plazo, a lo mejor a corto plazo no, porque están muy recientes las consolas y tal, que van a salir dentro de poco. Pero a largo plazo yo creo que va a marcar un antes y un después. Y ya lo veréis, Ahora mucha gente tiene dudas con respecto a este tema, mucha gente está diciendo que es una jugada arriesgada, que no cree que funcione. También se dijo lo mismo con la descarga digital y ya veis dónde estamos ahora. Sí. Y yo creo que dentro de 5 años las Steam Machines van a ser una plataforma más para la gente. Y el PC va a estar más amplio que como está ahora. Solo digo una cosa ya para... Que no chupemos las pollas todavía. Recuerdo una frase de Phil Harrison cuando Valve se insinuó que se iba a meter en la creación de hardware. Para crear un hardware tienes que tener los bolsillos muy profundos. Y vamos a ver si Valve aguanta el envite. Pero el tema es que se lo van a crear otros, no lo va a crear Valve. Jorge, hay inversión ahí detrás, tío. Sí, pero... Hay capital, hay infraestructura. El tema es que cuando Valve no pueda seguir haciendo hardware, lo harán otros por ella. No como Xbox o PlayStation, que tienen que hacerlo ellos. Ya veremos. ¿Entiendes? Bueno, acabamos aquí el debate, nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues la verdad es que voy a decir que a mí Steam Machine me encanta el concepto, quiero saber más, quiero saber cómo empieza y cómo acaba esto, pero estoy muy ilusionado y creo que hoy ha sido un programa especialmente bueno. sí, de verdad, ha sido especialmente bueno. Siempre que estoy yo son buenos. Bueno, pues eso. Acabo de escuchar una voz, pero no sé de quién es. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido que Valve mola y que tener una chica en estudio no es un toque. 13, la chica de estudio. Has causado mucha controversia hoy. ¿Qué has aprendido hoy? Ya. No, a ver, cosas, pero no se me ocurre ninguna ahora. Si quieres, te puedo dar un a margen. A nivel de experiencia personal. Te doy un margen de 30 segundos. Un margen, ¿verdad? Sí, tú. Sunrider, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo me quedo con la frase de Mosk, me ha fascinado. Dice: no importa lo que haya dentro del disco, importa la caja. Y la verdad es que primero me hizo mucha gracia, me reía ahí a mandíbula batiente, pero voy a pensar mucho más sobre eso. He aprendido que eso sí que tiene mucha más importancia de lo que parece. Las cajas te observan por las noches. Señor Oscar. Yo he aprendido que sois todos unos peceros de mierda. Oye, Oscar, ¿qué te crees, Elvis? ¿Manejando el micrófono? No, pero es más fácil para moverlo. Vale. Y que ahora, cuando salga aquí, me iré a jugar algo de Steam. Bueno, volvemos a 13 a ver si tiene algo que decir. ¿Pero por qué? Tú sigue la ronda, no, hombre. Todo el mundo tiene que aprender algo en el programa. Bueno, no es obligatorio aprender. No se aprende nada. A veces puedes decir que no has aprendido nada. He aprendido que muchísima más gente puede comprarse las Plays, entonces el problema tiene que ser mío, seguro, porque parece que todo el mundo tenéis una menos yo, que soy la gorrona aquí. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que el futuro es del gordo. El futuro es del gordo, y si no, ya lo veréis. Y Zoe, y bueno, Zoe ha aprendido que esto evoluciona y que aún no se ve ni el horizonte, es decir, que la evolución es continua. Nos comentan por el chat, comenta muerde almohadas. He aprendido que prefiero escucharos en diferido. Me entero más del programa. Ya sé por qué está leyendo el chat y tal, y no. Tony Martínez ha aprendido que lo de los cute invisibles en el metro es de genios. Genios con mayúscula. Pues Buenez ha aprendido que Half-Life 3 no saldrá nunca. Ah, existe eso. XX2 ha aprendido que PS3 no es tan bueno como Steambox 3. Dense Azul ha aprendido que Complejo Landa ha ganado mucho con una mujer en el estudio. Demuestra que es apto para todos los públicos. Fenris 131 ha aprendido algo que ya sospechaba. El PC es la hostia. Y atención, porque lo comentó antes, Fenris 131 creo que es el que dijo que lleva solo mes y medio en Steam y ya pasa de otra cosa. Ducha ha aprendido que a 30 FPS a Next Gen no es tan Next Gen. Y Zi ha aprendido que la gente sigue sin saber qué compra cuando paga un juego. Y bueno, ya para finalizar. La caja, la gente compra la caja. Ya para finalizar, Oscar. La caja, ¿no? La caja es importante. La caja. Vamos a ver si tenemos algo en el foro. Sí, tenemos a Brutal Bomb, que dice: hoy he aprendido que encontrar un Venenosis es bastante difícil y que Steam Machines sigue sin convencerme. Ya para finalizar, os digo que he aprendido. Tengo que decir una cosa. Primero, he aprendido que la gente tiene que aprender a leer bien. Porque cuando anunciaron lo de Steam. Sí, la gente no entendió nada, tío. No, cuando anunciaron lo de va a ser la revolución de Steam. La gente flipando, pensando, Half-Life 3, Ricochet 2, juegos. La revolución de Steam es Steam, no es, vale, no es Valve, Víctor, o no es videojuegos. Yo, a pesar de haber entendido eso, me quería engañar a mí mismo. Eso es diferente. Vale. Entonces he aprendido que hay mucha gente que se quiere engañar a sí mismo con el tema de Half-Life 3. Y nada, he aprendido que ha sido interesante tener una vez más gente en el estudio Landa 1 de manera excepcional. Ya sabéis que no podemos, debido a que esto es una residencia privada, no podemos tener invitados como antes. No, esto es una casa común ya. ¿Ah, sí? Vete al registro de la propiedad a ver qué pone. Bueno, no jugamos el ambiente, esto es el estudio de Landa 1. Eso. Creámoslo. Pero es mío. Y nada, que la semana que viene no os podéis perder, Complejo Landa, volvemos con muchos más videojuegos y nuestro toque característico. Y esta vez sí, el sorteo de unos auriculares SteelSeries bastante buenos. Sí, bastante buenos, son los oficiales, si no me equivoco, los oficiales de Navi, el famoso clan de Dota. ¿Me puedo presentar yo? Que ganó el International hace un par de años. Y Gaspar, tú no te puedes presentar. Para ti, una mierda. Sí, tú serías válida para presentarte porque los miembros de Complejo Holanda están exentos de poder participar en este sorteo. Pero tendrás que escucharnos el próximo viernes de 10 a 12 de la noche. Nos vemos entonces. Hasta luego. Adiós, adiós. Buenas noches. Hasta luego, amigos.